En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¡Aleluya! Casi todos los países del mundo han firmado un acuerdo para luchar contra los efectos del cambio climático y el ataque que significa para la vida y para el planeta. Un acuerdo que se necesitaba, el pacto de la Cumbre de París, el pacto definitivo. En las próximas horas y días escucharemos todo tipo de alabanzas, se estrecharán muchas manos, pero anda ya, no nos olvidemos, es humo, es una foto, es poco más, es un teatro de los que parece que luchan contra el mayor enemigo del mundo. El enemigo, insistimos, son ellos, los que han firmado el acuerdo. No se dirá mucho, pero sí se lo decimos aquí, porque nuestra casa importa y debe importar. Nos dicen que el acuerdo es vinculante ya. Es vinculante, pero los firmantes no estarán obligados a cumplirlo. Una extraña manera de ser vinculante. La ambición, que en un principio era evitar la subida de 3 grados a final de siglo, se ha quedado tan solo en grado y medio. Además, el acuerdo no establece el final del uso energético actual. Solo recomienda que se vaya cambiando y hasta 2023 no se revisará el texto que se llevará a cada país para ser aprobado en los próximos años. Insistimos, es un acuerdo insuficiente, de lento cumplimiento, sin objetivos ambiciosos. Nos venderán lo contrario, pero la verdad es una. La Tierra se sigue calentando y los culpables solo se hacen fotos y brindan al sol. Las víctimas somos nosotros, a quienes podemos sufrir esos cambios, y por supuesto el planeta, que una vez más ve cómo las medidas no solo son insuficientes, sino que tan solo, incluso, deben cumplirse en apariencia. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción y Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos en nuestro Twitter, nuestra almohadilla Rosa Vientos, esa es en nuestra etiqueta Rosa Vientos, y nuestro perfil @rosavientos. Y la página web www.ondacero.es. Los temas preparados para esta noche, los que siguen. Y un regalo que os pedimos, hoy nos tenéis que hacer trendy topic, por favor, os lo pedimos, os lo regamos, almohadilla Rosa Vientos en Twitter, desde ya mismo, diciendo lo que queráis, almohadilla Rosa Vientos. Hay sueños que matan solo a 100 personas, eso sí, os lo vamos a contar esta noche en el Club del Misterio. Porque sí, los sueños son la puerta hacia un mundo que es más real de lo que nos parece, que nos acerca a la mente, porque ahí está todo. Y ahí está el secreto más poderoso y tenebroso de un grupo de hombres que soñaron cosas parecidas, casi casi a la vez. Pertenecían a la misma etnia y más de 100 murieron. Hoy vamos a contar ese caso, un caso real, documentado y en muchos aspectos todavía sin explicación. También vamos a conocer esta madrugada que nuestro maravilloso es el universo, que nuestro universo es maravilloso, fantástico, uno, único. Y lo vamos a hacer con la física cuántica, con Sonia Fernández en Vidal, con la estupenda Sonia Fernández en Vidal en los encuentros cercanos. Y dentro de unos minutos daremos nuestro voto, dentro de unos días, dentro de 7, jamás en la historia ha estado todo tan abierto, hasta 4 fuerzas políticas podían ganar y pueden ganar. Hay sin embargo una puerta abierta al mundo del espionaje, enterarse de lo que se quiere ocultar por el otro. No nos engañemos, entre las diferentes corrientes políticas existe eso, el espionaje. Hablaremos de este asunto en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Efectivamente, ¿qué ocurre en las bambalinas de una campaña electoral? bueno, tener información sobre lo que va a hacer el oponente, conocer sus propuestas con tiempo siempre es una ventaja. Hoy lo que vamos a hacer es aportar los casos reales que han ocurrido en España y en otros países en los cuales se demuestra sin ningún tipo de dudas que los oponentes políticos se espían. Además sabremos más sobre la figura de Clara Campoamor en Mujeres con Historia, la mujer que consiguió el voto para ellas, para las mujeres, y sobre la búsqueda de otros mundos, de otros planetas. ¿Cuánto se ha contado? Pues hoy contaremos algo más en Eureka con Francis Román Villatoro. Spielberg ha vuelto, es otra de las informaciones que os vamos a contar esta madrugada. Ha vuelto por la puerta grande con una película que dicen que es fantástica, El puente de los espías. Esa es la película de la semana y con Escribano en su callejón lo vamos a conocer. Y terrible y heroico, eso sí, es el ataque de Anonymous al primer ministro de Japón, porque allí vuelven a cazar ballenas. Nos lo contará en Azul y Verde Alex Hidalgo. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Anonymous lo ha vuelto a hacer. Se hace no mucho hablábamos de este grupo de hacktivistas en la era digital, porque habían atacado las cuentas de Twitter relacionadas con Estado Islámico. En este caso tenemos que hablar de ellos en Azul y Verde porque han tumbado la web del primer ministro nipón. ¿Y por qué lo han hecho? Por la caza de ballenas, por esa decisión de retomar la caza de ballenas. Te lo cuento todo con más detalle en Azul y Verde. Lo escucharemos atentamente, por supuesto, todo el programa de esta noche, después, eso sí, de las primeras pistas para averiguar quién o quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Y además esta noche resulta que nuestro personaje oculto tiene algo que ver con algo que está haciendo nuestra compañera Isabel Gemio, y ese asunto de enfermedades raras, que además os animamos a todos los oyentes, a todos los rosaventeros, a que participéis en ese fin de semana solidario, y con el hashtag te doy mi fuerza pues también podéis participar y tener ahí esa interacción con lo que están recaudando para la investigación de enfermedades raras. Pero esta noche además nuestro personaje oculto pues tiene que ver con el mundo de la música y está luchando contra el cáncer. Pero ¿cuál de estos tres cantantes recauda fondos para la investigación de su enfermedad? ¿La Mari del grupo Chambao, Luz Casals o Pau Donés del grupo Jarabe de Palo? Con el hashtag Rosavientos, con también arroba Rosavientos y con rosa.vientos arroba onda0.es, decirnos quién de los tres es nuestro personaje. Y ahora una recomendación, un libro que no os podéis perder. ¿Qué harías si supieras que hay vida después de la muerte? Si tuvieras una experiencia que te hace pensar en ello, La mano en el espejo es una obra que presenta una conmovedora historia real sobre amor, pérdida, la vida, sobre la vida después de la vida. La vida después de la muerte, una historia de esperanza, una lectura obligada, tanto para creyentes como para escépticos. La mano en el espejo lo ha publicado Ediciones Luciérnaga. La rosa de los vientos en Onda Cero. Incredible how you can. El Club del Misterio. Esta noche se adentra en el mundo de los sueños que matan. Algo que une a todos los seres humanos, todos soñamos, otra cuestión es que se recuerden o no, pero ¿qué pasa cuando esos sueños predicen la muerte o significan la propia muerte en sí? Hoy lo vamos a saber. Con Manuel Carbellal, con Juan José Sánchez Toro, muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches y buenos sueños. Hoy mejor no dormirse. Sí, yo creo que a algunos se les va a quitar las ganas después de irnos. Seguro. Y vamos a hablar además de casos reales, pero nos vamos a centrar en una experiencia. Una experiencia compartida por muchas personas. La etnia Hmong. Pero primero vamos a contar quiénes son, de dónde vienen, cómo llegan a los Estados Unidos. Primero, hacer un DNI sobre ellos. Pues bueno, los monjes, como tú señalabas, una etnia asiática que, bueno, estaba viviendo habitualmente en la zona de Vietnam, en la zona de Laos, y vivía, digamos, tranquilamente hasta que estalló la guerra de Vietnam. Cuando estallaron este tipo de conflictos bélicos, fueron incorporados, parte de ellos como ejército secreto, por parte de los Estados Unidos. Fueron reclutados directamente, además, por la CIA. En torno a unos 2.000 miembros fueron escogidos para realizar las, creo que serían las operaciones más arriesgadas. Y el problema que tuvieron es que, efectivamente, como sabemos, la guerra acabó, ganaron los comunistas, y, sin embargo, Estados Unidos se retiró. Esta etnia, lo que ocurre es que fue naturalmente represaliada. Se fue introducida en campos que se denominaban de reeducación, hasta que llegó un momento en el que muchos de ellos, en torno a unos 2.000, consiguieron huir a través de Laos y llegaron finalmente a Tailandia. Hasta ese momento Estados Unidos, como digo, no les había hecho ningún caso, pero hubo digamos una especie de cargo de conciencia por parte de las autoridades norteamericanas y decidieron acogerlos en Estados Unidos como refugiados políticos. Y en ese momento esa es su llegada, el punto de su llegada a los Estados Unidos, ¿no? Llegaron hasta allí después de la guerra de Vietnam y se desplegaron por todo el país. Bueno, fundamentalmente están concentrados, por ejemplo, la mitad de ellos. Ahora se calcula que debe haber unas 300.000 personas de esta etnia. Originalmente llegaron unos 30.000. Estamos hablando de que llegaron en torno a los años 80, en torno entre el año 1977 hasta los años 90 es cuando ocurre lo que luego vamos a contar. Y como digo, ahora ya son unos 200.000, pero la mitad de ellos están en California. ¿Qué es? Es el lugar en el que se encuentran la mayor parte de ellos, dice 300.000, llegaron 30.000, que es una cifra importante, pero la historia que vamos a contar la protagonizan algo más de 100. ¿Y qué le pasa a esas personas? Bueno, pues como digo, llegan, se instalan en Estados Unidos y ahí comienzan, por lo que podemos decir, una pesadilla en todos los sentidos, porque será una pesadilla social, pero también una pesadilla psicológica y una pesadilla que tiene que ver con el mundo de los sueños. Lo que les ocurre a estas personas tuvo un nombre, que es un nombre técnico, que muchas veces es ponerle nombre a las cosas que no se sabe realmente qué son, porque el nombre es síndrome de la muerte nocturna inesperada. Pero el diagnóstico, para que nos demos cuenta, que remitió en 1988 el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Georgia, decía lo siguiente: aunque los estudios han sugerido que una anomalía estructural en el sistema de conducción cardíaco y el estrés podrían ser factores de riesgo para el síndrome de la muerte nocturna inesperada, la causa de las muertes permanece desconocida. Y es que esta muerte nocturna, lo que ocurría es que efectivamente estas personas, 100 varones aproximadamente, entre 1977 y los años 90, 100 varones empezaban a tener terrores nocturnos que se iban sucediendo durante una serie de noches, donde se aparecían unos seres que ellos reconocían dentro de su religión, y al cabo de un tiempo estas personas, después de dormir, amanecían muertas. ¿Y daba igual las edades? En principio eran varones, eran solamente, además es un segmento muy importante, porque son adultos entre 25 y 55 años de edad, que eso también es muy significativo porque tiene que ver mucho con la cultura. Esto fue una detección, vamos a decir así, un poco casual, porque realmente, claro, son 100 individuos en un periodo de años muy largo, pero como sabéis, Estados Unidos, bueno, y en España también, para detectar determinadas epidemias se cruzan datos estadísticos. Y fue ahí cuando empezaron a darse cuenta que había unas personas que amanecían muertas, que pertenecían a una determinada etnia y tenían una determinada edad. Y en ese momento se pensó que a lo mejor esas muertes, que eran independientes, porque son 100 personas, ya digo, de toda esta etnia, distribuidas por California, pero también por otros estados, se dieron cuenta que había como un nexo en común, que, bueno, a lo mejor había ahí algún tipo de síndrome que merecía la pena ser investigado. Y el nexo en común también era los sueños, las experiencias nocturnas, porque estas ciento y pico personas de la etnia Hmong estaban en diferentes partes de los Estados Unidos, pero al margen de la distancia, lo que viven, lo que experimentan en sus mentes es bastante parecido. Sí, ellos lo que tienen es una serie de características que luego fueron definidas por un equipo de doctores, que eran cinco rasgos muy claros, que bueno, los digo, son una sensación de pánico o miedo extremo, una parálisis parcial o completa del cuerpo, que sería la que solemos hablar habitualmente como la parálisis del sueño, una fuerte presión en el pecho, la sensación de que un ser extraño, que aquí tenía diferentes características, que podía ser un animal, podía ser un humano o un espíritu asociado a su cultura, estaba en la habitación, y finalmente también algún tipo de perturbación sensorial que podía afectarle a la vista, al oído, al tacto. Esas eran las características. Tal era la confusión y la perplejidad de los médicos que algunos antropólogos llegaron a hablar de que podían estar padeciendo una especie de posesión espiritual, o incluso llegaron a hablar de un suicidio inconsciente, que es claro, un diagnóstico extrañísimo, ¿no? Que este tipo de sueños, de forma independiente, no colectiva, que es como lo vivieron, hemos hablado en alguna ocasión en el programa, la parálisis del sueño, ese tipo de sensaciones de que hay alguien junto a las personas que lo experimentan, pero claro, no se despierta muertos, Manuel. Claro, es que aquí estamos yendo un poco más allá. Yo me imagino que las alertas se disparan cuando solamente entre 1981 y 1982 el índice de defunciones alcanzó el número de 92 por 100.000, lo que en esta pequeña comunidad arroja una estadística que la hace equivalente ese tipo de muertes a las 5 primeras causas de muerte natural entre varones estadounidenses durante esos mismos años. O sea que estamos hablando de un problema verdaderamente grave y solamente uno de los casos era de una mujer. Aquí además se entremezcla todo el entramado de creencias particulares de esa región de Laos y de esta etnia, que tiene su equivalente en otras tradiciones, porque luego se empezó a estudiar, a profundizar un poco más sobre el síndrome de muerte súbita inesperada en otras partes del mundo y en otro tipo de etnias, y se encuentra con que hay una interrelación entre esas creencias tan arraigadas, el hecho de la parálisis del sueño que todos conocemos, y probablemente tiene que tener también alguna relación con algún tipo de malformación genética, quizá del aparato cardíaco. O sea, llegó a hablarse, que me parece un titular bastante llamativo, de que los Hmong morían por sus propias creencias, que eran sus pesadillas, sus demonios más inconscientes que les visitaban en la noche los que llegaban a matarlos. ¿Y los médicos qué decían a todo esto? Porque evidentemente hubo participación de doctores que investigaron lo sucedido a los 100 y pico personas que fallecieron de forma súbita tras tener estos sueños. Claro, cuando se encuentra con un fenómeno así, intentaron encontrar una explicación por todos los medios, ¿no? Y algunos investigadores sugirieron que las causas podían ser toxicológicas, que esta comunidad, al venir de una zona en conflicto y en una guerra donde se utilizaron ciertas sustancias químicas, como ocurrió en Vietnam, pues algunos sugerían que quizá la ingesta de venenos en los campos de concentración o secuelas dejadas por la exposición a armas químicas podía tener una relación con esas muertes tan extrañas y tan súbitas. Otros sugirieron que el origen podía ser metabólico, genético, deficiencias cardíacas o nutricionales, es decir, que no tenían ni idea de qué es lo que estaba pasando, hasta el punto de que empezó a permitirse, debido al arraigo tradicional que tenía esta etnia, que se realizasen una especie de efecto placebo, permitiendo a chamanes, la figura del chamán también tiene una presencia muy importante en esta comunidad, que estos chamanes acudiesen a los hospitales para realizar unos exorcismos, repito, me imagino que como una especie de placebo para intentar la sanación de los pacientes. ¿Y te acuerdas del Dr. House? En uno de sus capítulos habló de esas experiencias, habló de cuando se despertaban las personas estaban muertas. ¿Te parece que lo escuchamos? Perfecto. Inesperado síndrome de muerte súbita nocturna inesperada, alias SB. Ya que nadie sabe por qué murieron. Más de 100 a principios de los 80. Solo hombres. Y solo Hmong. Sanos hasta el momento en que murieron durmiendo. ¿Con qué estaba soñando? Eso no importa. Es un sueño. No significa nada. Si da mucho miedo, sin sentido o no, puede causar una oleada de catecolaminas y fibrilación ventricular. Un antiguo demonio llamado Da estaba sentado sobre él estrangulándolo. Creo que es un ejemplo. Y la parte racional de la historia dice que el electro está en los límites normales. No es el corazón. Y una apnea obstructiva del sueño. La apnea del sueño no causaría problemas respiratorios tras despertar. Ni siquiera la muerte de esas más de 100 personas. Decían, como comentaba Manuel, Juanjo, decían que las creencias les había matado. Sí, bueno, yo creo que está muy bien reflejado en la serie de House todo ese momento de confusión y esos distintos dictámenes médicos, porque en este caso, ya vamos a la realidad, se llegaron a analizar de manera forense 18 corazones, y ahí lo único que encontraron fueron ciertas anomalías anatómicas, una pequeña disfunción fisiológica que quizás consideraban que no era lo suficientemente grave como para haber provocado esas muertes. La cuestión es si en conjunción con otro tipo de cuestiones entonces se podría provocar, ¿no? Y ahí es donde entra otra lectura, que ahí es la doctora Adler la que más ha investigado este asunto y la que llega a la conclusión de que realmente lo que ocurrió aquí fue una especie de cóctel de problemas. Seguramente hay ese problema cardíaco de base, pero luego sobre todo hay un problema de falta de integración social, porque lo que ha ocurrido es que la segunda generación, las personas que ya se han integrado en la sociedad, no han sufrido este tipo de muertes, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que ha sido una muerte súbita, una muerte nocturna inesperada, pero también espontánea porque no ha tenido continuidad. Sería, por lo tanto, esa falta de integración, ese estrés, la llegada de una población que desembarca en un país absolutamente desconocido, con unas creencias absolutamente desconocidas, y ese problema de desubicación que incluso le llevaba a pensar que quizás en su idea de que estaban traicionando sus creencias, hasta el punto de que el hecho de haber cambiado de país suponía como haber dejado atrás sus seres espirituales, y eso podría también de alguna manera haberles creado un cargo de conciencia que de algún modo también podrían haber somatizado. A mí me gustaría que comentarais algunas de esas creencias que pudieran para ellos, pues eso, suponer tal miedo, tal terror que les causara la muerte. ¿Cuáles eran esas creencias tan, pues eso, que les producía tantos temores? Entre ellas, porque había bastantes cosas, pero los demonios eran... Claro, ellos parten de un universo, vamos a decir, que no tienen una iglesia. Es decir, ¿no? Ellos, su religión es una religión muy animista, es una religión que recae mucho en los hombros del padre de familia. No hay un sacerdotazo, es un sacerdocio formal, ¿no? Sino que yo digo que es un poco el padre de familia que lo lleva. Por ejemplo, ellos creen que el ser humano tiene tres almas, y que las almas viven, digamos, independientemente, y en un momento dado se juntan en el cuerpo del individuo, y cuando el individuo fallece se vuelven a ir. Entonces, continuamente todo lo que es la cuestión de la enfermedad tiene que ver con luchas entre demonios buenos y demonios malos, ¿no? Que serían parecidos a las figuras de los duendes europeos. Por eso ellos luego acuden a determinados chamanes que son especialistas en gestionar esa enfermedad a través de la lucha de demonios. Los chamanes lo que hacen es que invocan a determinados duendes para ponerlos del lado del paciente, y es el que se enfrenta contra el demonio malévolo que está haciendo que la víctima tenga esa dolencia. Entonces, a partir de esos combates es como se resuelven las enfermedades y los problemas. Entonces, en el caso de estas apariciones, ellos decían, los que conseguían realmente ver ese ser, o la interpretación que también daban los chamanes de ese tipo de terror nocturno, era que se trataba de un demonio, como, bueno, lo hemos escuchado lo de Dr. House, y ese demonio eran demonios que además son muy siniestros, que están muy reconocidos dentro de su cultura, porque en principio pueden llegar a embarazar a determinadas mujeres, pero también pueden provocar determinados abortos. O sea, ya digo que tiene un poco la figura del duende travieso, pero de connotaciones muy violentas, o también del jin musulmán, que también tiene ese perfil también de especie de genio, que puede ser muy agradable, pero también puede ser muy malévolo. Sabemos por la historia que cuando una creencia, cuando una religión sale de lugar, pero lo llevan las personas que tienen esas creencias, se fusionan con las creencias locales. ¿Esto pasó también con los miembros de la etnia mon o no? En realidad no, y ahí estaba el problema, que ellos eran una comunidad muy cerrada, con esa creencia en los Nengs, que son esos demonios que se aparecían en sus sueños, y que en el capítulo cuyo fragmento hemos escuchado ahora de la serie House, el protagonista es un niño de corta edad, que es quien está sufriendo las agresiones de esos Nengs en las pesadillas, y el chamán que realiza los rituales de exorcismo para intentar protegerle a su abuelo, que forma parte de esa misma comunidad. Y es que cuando comenzó a producirse este fenómeno, se dio una circunstancia realmente extraordinaria, y es que un médico del Mercy Medical Center en California llevó a cabo un programa totalmente innovador y transgresor, que fue permitir que 89 chamanes mon pudieran acceder al hospital para atender a los enfermos de dicha etnia, porque los mon no aceptaban las intervenciones, ni las decisiones, ni los tratamientos de los médicos convencionales. Ellos decían que tenían que consultar cualquiera de sus tratamientos, salvando las distancias. Por poner simplemente un ejemplo, vendría a ser algo parecido a lo que ocurre con los testigos de Jehová, por ejemplo, cuando no aceptan las transfusiones y crean conflictos realmente problemáticos a algunos médicos. Pues esto es lo que ocurrió con los mon, y los chamanes tenían que realizar sus propias ceremonias religiosas en los domicilios de los enfermos, lo cual retardaba mucho el tratamiento, que a veces tenía fatales consecuencias. Por eso se permitió ese programa totalmente sorprendente de que 89 chamanes accediesen a los recintos hospitalarios para realizar los rituales y las ceremonias, algunas incluyendo sacrificios de animales. Bueno, eso se lo prohibieron, o sea, no podían hacer ruido, no podían hacer ruido ni podían hacer sangre. Pero hay una cuestión interesante ahí, porque en el relato que hace uno de los médicos de esa experiencia, había algunos médicos que, claro, ya estaban, digamos, occidentalizados, pero habían sido monjes. Claro, ya ha pasado el tiempo y se han quedado integrados en la cultura totalmente norteamericana. Y entonces ellos ya entendían perfectamente lo que era la medicina oficial, la medicina académica, pero por otro lado, claro, sus raíces y lo que habían vivido en su familia era la cultura monje. Entonces, contaban algunos casos muy muy curiosos. Esta crónica, que yo creo que venía en el New York Times, contaba de un ritual que habían hecho con una persona que tenía una enfermedad, creo que era un tumor, y el chamán lo que había hecho ha sido colocar una espada en la puerta de la habitación del enfermo, y la víctima, en este caso, bueno, el paciente, se había sanado. Entonces, bueno, él no lo explicaba, decía que, bueno, todas las enfermedades tienen un punto de remisión, ¿no?, espontáneo, que no se puede explicar, pero que en este caso, pues, había funcionado, ¿no? Pero lo interesante es quizás la experiencia de ver a estas personas con una forma de tender puentes entre culturas, y que además había tenido unos resultados maravillosos, porque se había acercado a la medicina oficial y habían perdido el miedo esta comunidad monj de la mano de los propios chamanes, ¿no? O sea, que el porcentaje, a lo mejor, de curaciones que recibieron esos rituales de chamanes fue bastante importante. Sí, porque probablemente aquí, si partimos de la base de que el desencadenante de esta patología puede ser una creencia muy arraigada, a veces ese efecto placebo, el poder de la sugestión, pues puede ser una terapia tan útil como otra cualquiera, y es algo que ha existido en otros ambientes culturales, en otras etnias, porque este fenómeno del síndrome de muerte súbita inesperada, aunque probablemente en ningún otro caso está tan estudiado como en el de los Hmong en Estados Unidos, existen equivalentes en Filipinas, por ejemplo, en Tailandia, en Corea, en Japón, en el mundo árabe también existe una fenomenología similar. Es decir, que no se trata de un fenómeno único. Incluso Carl Gustav Jung recogió en alguna de sus obras casos de terrores nocturnos que parecían haber anticipado la muerte del soñante, ¿no?, del durmiente. Y creo que Juanjo en su día tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Juan Pareja, que es uno de los especialistas de la unidad de medicina del sueño del Hospital Quirón, que también ha recogido casos tan dramáticos, pero... Sí, porque además a mí me interesaba, y hablé con él, y también hablé con el director de la unidad del sueño de la clínica Ruber, porque a mí me preocupaba realmente si es posible que a través del sueño alguien pudiera morir. Ellos me dijeron que no, que realmente es muy complicado, porque si algo hace el sueño es desconectar, digamos, de lo que es el organismo, ¿no? Es un proceso de desconexión, y por eso tenemos la sensación de parálisis del sueño, porque nuestra motricidad ha quedado desconectada, ¿no? Y no se tienen sentimientos. Claro, incluso... O sea, sentimientos, no se tienen reacciones de dolor, de placer. Justo, él me dijo... Se puede estar bien o mal, pero no se convierten en físicas esas experiencias. Eso, no se trasladan al cuerpo, entonces digamos que como que no se somatizan, ¿no? Queda todo un poco en la mente. Y además me llegó a decir una cosa que yo desconocía, y era que no se habían descrito sensaciones de dolor en los sueños. Entonces nosotros podemos tener muchas experiencias, pero no sentimos dolor, ¿no? Es una cosa que en los sueños en principio no se recoge. Entonces me comentó sí una serie de casos. Yo le comenté el caso precisamente que ha dicho Manuel de Jung, que él recoge un caso en el cual hay una niña que dibuja bueno, unos seres muy extraños, muy además terribles, con muy cruentos, y el padre está muy escandalizado de lo que dibuja esta niña, y la niña al cabo de un tiempo murió. Entonces Jung lo que llega a decir es que de alguna manera a lo mejor el cuerpo había desarrollado una enfermedad, y esa enfermedad se estaba manifestando simbólicamente a través de la imaginación de la niña, porque ella lo que hacía era dibujar esos sueños. Entonces yo le pregunté si eso podía ser, es decir, si de alguna manera los sueños podían advertir de que algo no está funcionando bien en el cuerpo. Y eso me dijo que bueno, que podría ser posible. A mí, ya estamos finalizando, Manuel, lo que me viene a la cabeza, lo que he pensado es en el síndrome Brugada. Sí, este síndrome tiene su origen en tres cardiólogos españoles, los hermanos Brugada, Pera, Josep y Ramón Brugada, que aunque aparece descrito ya en 1989 por primera vez, no fue hasta 1992 cuando se reconoció como una entidad clínica distinta una enfermedad hereditaria que se caracteriza por una anormalidad electrocardiográfica que puede aumentar el riesgo de muerte súbita. Ellos, después de hacer varias investigaciones, llegaron a la conclusión de que el causante de este tipo de muerte súbita puede ser una fibrilación ventricular, que es una arritmia cardíaca letal, originada por una mutación en un gen, en el gen que codifica los canales de sodio en las membranas, bueno, por un gen, una cuestión genética, que es lo que estábamos sugiriendo, que podría tener sentido cuando estamos hablando de comunidades tan endogámicas, tan cerradas, en que esa mutación de ese gen pudiese irse transmitiendo de generación en generación, y lo que en otro caso no pasaría de ser una mala pesadilla o una serie de patologías asociadas a los trastornos del sueño que ya están recogidas en la bibliografía especializada, en el caso de esta, al coincidir esa creencia tan arraigada con esa malformación genética, puede tener un desenlace. Hay poquitas ganas de irse a dormir ahora, ¿no? Sí. Esta era una forma, hablar de este tema de los sueños que matan, era una forma de conseguir audiencia en el programa, eso está claro. Claro, lo que tienen que hacer es escuchar, ¿no? Esperemos que dure varias semanas el efecto. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Cerro, muchísimas gracias. Muchas y gracias. Mañana nos oímos si despertamos. Y sin roncar, ¿eh? Felices sueños. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora, el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar con Sonia Fernández en Vidal. Ha publicado un libro fantástico, El Universo en Tus Manos. Vamos a hablar de ciencia, física cuántica, de un montón de cosas con una mujer que es verdaderamente fascinante y encantadora en encuentros cercanos. También os vamos a hablar de inventores españoles, Made in Spain. Y cómo no, de lo que ha ocurrido hoy en Afganistán y de lo que ocurrirá dentro de 7 días. Tenemos elecciones y el espionaje está a toda marcha. Lo vamos a contar en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, después de las nuevas pistas del concurso de esta noche. Recordamos que tiene que ver nuestro personaje oculto con el mundo de la música, que es español y que está luchando contra el cáncer. Pero, ¿cuál de estos tres cantantes es el autor de la estrofa de esta canción? ¿Cómo se puede vivir sin la pena y la alegría, sin sentirse a gustito con las cosas de la vida? ¿La Mari de Chambao, Luz Casals o Pau Donés de Jarabe de Palo? Decirlo con almohadilla rosavientos, con @rosavientos y también en rosa.vientos@onda0.es. Y venga, a ver, quien acierte entre todos vosotros se llevará un detalle del programa. Y muchísimas gracias. Tenéis una reacción extraordinaria esta noche con almohadilla rosavientos. Y más que la vais a tener porque el tema que tenemos en materia reservada 2.0 es fascinante y tiene mucho que ver con todos. Almohadilla rosavientos en Twitter. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola, otra vez Bruno, buenas noches. La noticia, después hablaremos del espionaje político, del espionaje electoral, pero la noticia de hoy, una de las informaciones, tiene mucho que ver con uno de los lugares de los que más hemos hablado en este programa y tiene que ver con el ataque a España, policías españoles en Afganistán. Efectivamente, ayer nos enterábamos mal, enterados de que, teóricamente que una residencia que había al lado de la embajada española en Afganistán había sido atacada por los talibanes. Luego ya nos hemos enterado y yo creo que ya está bastante claro que el ataque se produjo contra la embajada española, que ha costado la vida a 2 policías. Jorge García Tudela, Isidro Gavino San Martín, y que un tercero parece ser que está herido. Digo que nos medios enteramos porque ayer Rajoy cometió el gravísimo error de entrar a un trapo que alguien le tenía que haber dicho que no entrara y que está en campaña electoral, y entró y dijo, bueno, tranquilos, que no ha sido un ataque contra la embajada española y que además no hay muertos, ¿no? Bueno, pues yo creo que se equivocó rotundamente entrando en ese tema, sobre todo porque en este tipo de casos pasa lo que pasa, y lo que pasa es que cuando se produce la muerte de dos policías nacionales, pues eso causa un cierto malestar, y por desgracia nos enteramos a raíz de estas cosas, nos enteramos de las pésimas condiciones de trabajo que tienen muchos de nuestros policías nacionales que van a defender los intereses españoles al extranjero, y que, bueno, solo los conocemos por estos casos, igual que hemos hablado aquí varias veces del asesinato hace 12 años de 7 espías en Irak, y a partir de ahí descubrimos que tenían los vehículos que no eran los que tenían que tener, que no llevaban las armas que tenían que tener. Bueno, pues ahora nos enteramos que parece ser que la embajada está fuera, por ejemplo, de la zona protegida donde están todas las embajadas y todas las delegaciones, ¿no? Porque en esta zona protegida, por ejemplo, no se puede ir con un camión, porque lo impiden. Por lo tanto, no puede haber atentados como el que ha habido contra la embajada española, ¿no? Y que además, por ejemplo, que está en una zona muy transitada, y que precisamente la residencia del embajador, donde duerme el embajador, sí está en esa zona protegida al lado de Estados Unidos. Que me parece muy bien que el embajador esté ahí. Lo que no entiendo es por qué no están también la embajada española, como yo creo como que era lo necesario y lo lógico. Ahora dicen, he leído que las autoridades españolas dicen que van a revisar la seguridad en las embajadas en Afganistán, en Irak, y bueno, pues como pasa estas cosas, sí, ¿no? Que tiene que haber muertos para que que eso, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que los talibanes, como son todos los terroristas yihadistas, bueno, les importa muy poco el que, para poder matar a un entre comillas cristiano, que es a un soldado de las coaliciones estas que siempre lidera Estados Unidos, le importa muy poco matar a un montón de musulmanes. Al-Qaeda lo demostró antes del 11S, ¿no? Iba por el mundo poniendo bombas, y la mayor parte de los que morían eran siempre musulmanes, ¿no? Por eso no tenían simpatías en determinados países, ¿no? Entonces aquí han matado dos policías españoles, han muerto dos empleados afganos, y parece ser que otros 6 más han eso. Un desastre que sinceramente creo que si pusiéramos más empeño se podrían haber minimizado esos riesgos, ¿no? Afganistán, por desgracia, vuelve a ser noticia, muerte de españoles allí en la guerra desde hace 15 años. Que estamos en Afganistán, las cosas no se solucionan, pero bueno. Pero Bruno, fíjate que los españoles ahora están única y exclusivamente en misiones de formar soldados, de formar al propio ejército. Bueno, y que los policías son policías de protección, que es posible que el número sea el número adecuado y tal, pero cuando estás jugándote la vida, lo menos que pueden preocuparse las autoridades españolas, estas, las anteriores, quiero decir que, bueno, es en procurar las mejores y las máximas garantías que puede haber. Es que son zonas cueste conflictivas. Lo que cueste, es decir, cueste lo que cueste. Se puede ahorrar en muchas cosas, no se puede ahorrar en seguridad. Espionaje político, espionaje electoral. En apenas 7 días, hay Fernando Rueda, cita con las urnas, elecciones en España, más abiertas que nunca. Todos, casi todos, 4 de ellos pueden ganar. Muchos están, eso sí, a la caza y captura de datos y conocimientos sobre lo que el otro hace o piensa. Yo creo que en estos días se intenta no pensar, no vaya a ser que alguien escuche los pensamientos. Es que fíjate que muchas veces aquí te pueden decir, bueno, es que entramos en un tema conspiranoico y todo son obsesiones. Luego vamos a demostrar con casos, que es la mejor forma, vamos a demostrarlo como se hace en España y en otros países, como esto es algo permanente en todas partes. Pero es que lo lógico en una campaña electoral es querer conocer las intenciones de tu contrincante antes de que ese contrincante las diga. ¿Para qué? Para poder reaccionar, para poder responder adecuadamente. ¿Qué más querría Rajoy o Sánchez en el debate que va a transmitir A3Media? El cara a cara, que poder saber cuáles son los truquitos, las sorpresas que prepara su contrincante. ¿Qué más querrían que poder saberlo? Incluso poder disponer de la información, por ejemplo, de las listas electorales varias semanas antes de que se hagan públicas, para poder investigar si hay imputados, para poder, es decir, todo eso que parece que es una cosa que dura imaginación, es algo que a lo largo de la historia hacen la inmensa, no voy a decir todos, pero hacen la inmensa mayoría de los partidos políticos, porque las elecciones generales se ganan con propuestas, pero también se ganan sabiendo qué van a hacer los demás, ¿no? Uno de los casos más importantes dentro del mundo del periodismo, también dentro del mundo del espionaje, todo el mundo ha ido a hablar sobre este caso que tuvo mucho que ver en las futuras elecciones, el caso del Watergate. Sí, este es el caso modélico y indudablemente hay que empezar con él, porque entre otras cosas es el más antiguo, pero también el que tuvo mayores repercusiones, ¿no? El 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados en el edificio Watergate, que albergaba la sede del Partido Demócrata. Eso, que fue una casualidad, cayó en manos de dos periodistas, Woodward y Bernstein, del Washington Post, que empezaron una investigación y empezaron a tirar del hilo. Bien es cierto que ayudados por un garganta profunda que era Feld, que era nada más y nada menos que el número 2 del FBI, y descubrieron que era el espionaje al que estaban sometiendo el Partido Republicano al Partido Demócrata. Pasaron 2 años, Nixon consiguió ganar las elecciones, es decir, que consiguió su objetivo con ese espionaje y con esto, y una vez que ganó las elecciones aparecieron nuevos datos, y en esos nuevos datos se descubrió, alguien dijo que Nixon había dado las órdenes y que había unas grabaciones en la Casa Blanca con sus colaboradores, que se grababan esas reuniones y que ahí se demostraba, ¿no? Nixon dijo, eso es mi vida privada, que es lo que se suele decir siempre, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que nada de lo que pasaba en la Casa Blanca pertenecía a la vida privada del presidente. Tuvo que entregar las cintas y una semana después dimitió. Paréntesis, diciendo que es vida privada lo que hacen en los ordenadores, en los despachos del Palacio de la Moncloa en España y de los ministerios, eso les permite que cada vez que hay un cambio de gobierno se lleven hagan desaparecer y limpien todos los ordenadores, ¿no? En 1985 hubo un caso parecido en España, y en esta ocasión tuvo mucho que ver con una persona que todos recordamos, la figura de Alfonso Guerra. Sí, sí, este es un caso ocurrido en España a raíz de, en el año 85, a raíz de unas elecciones generales, y que del cual voy a dar absolutamente detalles, porque fue judicializado. Este caso se inicia por una demanda de, en aquel momento era Alianza Popular, ahora el Partido Popular, a la que se sumó posteriormente el Partido Comunista, es decir, de todas las ideas políticas, que presentaron una denuncia contra Alfonso Guerra, que era el vicepresidente del gobierno, contra José Barrio Nuevo, que era el ministro del Interior, y contra Eduardo Martín Tobal, que era el portavoz socialista en el Congreso. Bueno, el juez Vázquez Honrubia empezó a investigar y se encontró con fue a una sede de los servicios de información de la policía que estaba cerca de la Puerta del Sol y encontró una información muy curiosa, por ejemplo, que parece ser que Alfonso Guerra tenía, por ejemplo, un discurso de Fraga antes de que lo pronunciara. Imaginaros lo que puede ser eso. saber lo que va a decir tu enemigo. El discurso del enemigo electoral, ¿no? Del el enemigo electoral. Bueno, eso podía ser lo que os pudieran imaginar, ¿no? Y tenían listas, ahí encontró... Perdona, como si ahora trasladado a la actualidad, trasladado al año 2011, al 20B, yo que sé, Pedro Sánchez tiene el discurso de Pablo Iglesias, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero es que había más cosas. Tenían las listas electorales que iban a presentar los otros partidos, tenían cuál podía ser su preferencia para los pactos electorales y tenían documentos de estrategia política. Esto, según el juez, llegó a la conclusión de que en realidad esto era una operación de algunos miembros de la policía, pero que no la habían hecho ellos, sino que habían tenido topos. Entre esos topos había uno que no se identificó, al que llamaban con el alias de Abeja. Imagino que pondría el código. Pero se identificaron a uno de esos topos, que era nada más y nada menos que el encargado de las fotocopias, un auxiliar administrativo, en la sede del Partido Popular. Claro, fijaros, fantástico. Documento que le encargan que haga fotocopias y hace una fotocopia además, y esa fotocopia es la que pasaba. Pero no solamente estaban ellos, el juez encontró también, por ejemplo, fotografías nada más y nada menos que de Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, socialista, en el cual estaban marcados con circulitos, él había ido a alguna manifestación y las personas que estaban a su alrededor estaban marcados con circulitos. Pero este caso concluye con una de esas frases que han pasado a la historia. Al aparecer imputados estos altos cargos, el caso pasó al Tribunal Supremo y allí hubo una sentencia que puso fin al caso con una frase de un magistrado que decía textualmente: no hay indicios ni los habrá en lo sucesivo, con lo cual todas estas personas quedan libres de toda culpa. Una cosa es que no hubiera indicios, pero ¿cómo supo el juez, el magistrado, que no los iba a ver en lo sucesivo? Bueno, pues a lo mejor porque no tenían ningún interés ni de meter en espionaje político y acusar nada más y nada menos que a un vicepresidente del gobierno y a un ministro del interior. El modus operandi para, por ejemplo, los tiempos de ahora, el 2015, fíjate que has dicho que era un auxiliar haciendo fotocopias. Ahora, con las redes que hay, con la informática, en un pendrive, incluso hasta se podría hacer un contacto con un hacker. Ahora sería todavía incluso mucho más fácil que eso, Silvia. Basta con tener las claves de acceso, con que algún trabajador diera sus claves de acceso, para que desde fuera, con otro ordenador, un hacker entrara en los ordenadores donde saben que está almacenada esa información y se la llevara, sin necesidad de contratar a ninguna persona dentro. Incluso, aunque no tuvieras la ayuda dentro, intentar hacer una penetración, porque es verdad que aunque hay ciertas medidas de seguridad, no es lo mismo la seguridad que puede haber en un ministerio al cual presta servicio nada más y nada menos que el Centro Criptológico Nacional, que un partido que tiene que preocuparse de su propia seguridad. Con lo cual, digamos que eso es relativamente más sencillo. Y ya no te digo los grandes partidos, los partidos pequeños que tienen menos, en teoría, menos medios para esas cosas, pues son más fácilmente violables sus ordenadores, ¿no? El presidente francés, François Mitterrand, sabía muchísimo de espionaje. La verdad es que lo utilizó mucho y lo utilizó también en campaña electoral. Este fue un caso todavía sabía peor. Sabía y utilizó mucho. Sí, pero este fue todavía peor, Bruno, porque Mitterrand ganó las primeras elecciones presidenciales en el 1981 y a partir de ese momento se preparó para ganar las siguientes en el 88. ¿Qué hizo? Este montó una célula del Elíseo para espiar a todo el mundo y además evitar que sus contrincantes electorales tuvieran acceso a una información suya personal que tenían su que le daba unas ciertas debilidades. ¿Cuáles eran esas debilidades? Bueno, pues que él llevaba una doble vida, tenía su familia en casa y sus hijos, y luego tenía una segunda mujer, Ampiet Jot, con la que mantenía una relación estable y con la cual además tenía una hija, Mazarin, y no quería que nadie se enterara de esa doble vida. Y además que tenía un cáncer de próstata. Si el electorado se enteraba de esa vida privada tan conflictiva y además que tenía un cáncer de próstata, era posible que no le votaran. Pero más aún, lo que es la célula del Elíseo, que él hizo para evitar y para poder ganar las siguientes elecciones, cuando ya se acerca el año 88, él prácticamente solo podía trabajar 2 horas al día. Pues imaginaros, no habría ganado las elecciones. Bueno, pues es que esta célula del Elíseo, que intervino más de 1000 teléfonos, entre ellos el del director del diario Le Monde o el de la actriz Carol Bouquet, que nunca se ha sabido muy bien por qué se lo intervinieron, pues cuando ya ganó las elecciones, se acabó la célula del Elíseo porque ya había cumplido su objetivo. Es decir, gastó millones y millones de dinero única y exclusivamente para poder seguir en el poder. Y otro personaje muy siniestro, no poco siniestro, es Silvio Berlusconi. Espió y también fue espiado, ¿eh? Efectivamente. En su momento también en campaña electoral. Efectivamente, en la campaña electoral de 1994 a la que se presentaba Berlusconi. Ahí el SISDE, el servicio secreto, fíjate que las versiones de aquel acontecimiento señalan incluso al propio servicio secreto como que fue el que tuvo la iniciativa de investigar a través de las matrículas de los vehículos de las personas que acudían a las sedes para tratar de saber con qué tipo de personas se relacionaban Fuerza Italia, que era el partido de Silvio Berlusconi, y otro partido, la Alianza Nacional, que luego resultaron ser los ganadores. Ahí nos enteramos de este caso porque, bueno, hubo 16 agentes que tuvieron un ataque de ética y dijeron que es para que ese tipo de trabajos ellos no los hacían porque no les pagaban para ello. Y los 16 fueron expulsados alegando incompetencia profesional. Obviamente, el tema se conoció y se lanzó al ataque completamente, ¿no? Otro caso, y saltamos de continente, nos cruzamos el Atlántico, nos vamos a Sudamérica, porque todavía oímos hablar de una historia muy extraña. Se vio implicado en Perú Pérez de Cuéllar. Sí. Bueno, es muy conocido que desde el año 1990 hasta el año 2000, lo hemos contado en La Rosa en algunas ocasiones, el presidente Alberto Fujimori convirtió el país en un micrófono oculto andante que los colocó en todos los despachos y que bueno, se dedicó a espiar a todo el mundo, pero básicamente también a su enemigo político. ¿A través de quién? De su mano derecha, el jefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos. Aparte de espiar a todos los políticos de menudo otros partidos, personaje, Montesinos. Wow, fantástico. Está todas, ¿eh? Ninguna limpia, ¿eh? Además, Vladimiro Montesinos, recuerdo, te recuerdo que se supo posteriormente en investigaciones que estuvo cobrando dinero de la CIA. Es decir, supuestamente eran fondos para la lucha contra el narcotráfico, pero que él se embolsaba seguramente con conocimiento de la CIA. Pero bueno, el hecho es que Montesinos lo que hacía es que no solamente espiaba a sus enemigos, sino que además les ofrecía dinero, grababa el momento en que les estaba dando el dinero para que así le hicieran todo cualquier cosa. Sin embargo, en 1995 a Fujimori se le presentó un candidato que le podía quitar el poder, que era nada más y nada menos que Javier Pérez de Cuéllar, que había sido secretario general de la ONU, y bueno, aquí corría peligro nuevamente su victoria electoral. Bueno, pues desde el 15 de octubre del 95 al 15 de agosto de ese mismo año le intervinieron al menos el teléfono familiar y le grabaron más de 1000 conversaciones. Bueno, hasta ¿qué quiere decir esto? Que no hacía falta los discursos. Él hablaba con todo el mundo, contaba lo que iba a hacer, cuál era su estrategia, y por lo tanto Fujimori podía conocer los discursos, los movimientos, quiénes eran su gente de confianza. Cada cosa que iba a hacer la conocía antes de que la hiciera, y por lo tanto la podían contraprogramar, que es al final lo más básico que hay en cualquier guerra. Obviamente Pérez de Cuellar perdió las elecciones, que era el objetivo, ¿no? Hay muchos comentarios en Twitter a propósito de todo lo que estamos diciendo, de lo que has dicho también de Afganistán, sobre esto último. Por ejemplo, Pedro Ruiz, con Almadilla Rosavientos, dice que el espionaje es la acción política. Es lo mismo que decir que la acción política es espionaje. Y muchos otros comentarios, recuerdan el Watergate, portero infiltrado. Muchos de nuestros oyentes están opinando sobre lo que se está diciendo, y algunos señalan algo que es realidad, y es que si quieres enterarte de lo que hace tu enemigo, intenta buscar cuáles son sus amigos e intenta buscar las debilidades, sus amigos o quienes están cerca, por ejemplo, quienes protegen, quienes se conducen, quienes están más o menos sabiendo lo que está haciendo el enemigo, el contrincante político. Sí, vamos a ver, eso es absolutamente indispensable. Hay veces que los mecanismos de obtener información es una cosa de lo más sencilla que hay, ¿no? Y voy a poner un caso que en su día dio, en algún momento en la vida española, también en otros países, pero también la vida española ha producido problemas, y es el tema de los escoltas, ¿no? Los escoltas están obligados a dar información de qué es lo que hacen a lo largo del servicio que están prestando a una autoridad. Eso debería ser simplemente un trabajo de lo más normal. Sin embargo, en algunos momentos esos escoltas han sido presionados ya hace tiempo para que facilitaran información más detallada de las acciones de su defendido, de su protegido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una forma de obtener información, así de simple. Por eso ha habido mucha gente que no ha querido tener un escolta, porque no se fiaba de quiénes eran los que les mandaban, ¿no? Es decir, que a veces tener información de la gente, por desgracia, por suerte, es más fácil de lo que parece, ¿no? ¿Y normalmente qué les dan a cambio si ellos cogen y espían? ¿A los escoltas? Sí. Los escoltas son, y cada vez más, son personas absolutamente íntegras que hacen su trabajo y punto redondo, ¿no? Pero si tienen que dar un parte de movimientos, si tienen que explicar un poco dónde han estado y por qué han hecho, eso es parte de su trabajo. Pero si ya tienen que empezar a informar de con quién se han reunido, tienen que intentar escuchar las cosas, pues entonces, pues digamos que a partir de ahí ellos mismos están violando la ley y les pueden costar caro el trabajo, ¿no? Y por último, Fernando, ¿existe el chantaje a otros políticos con las informaciones que se hayan obtenido gracias a este tipo de espionaje? Sin duda, la historia demuestra que muchas veces estas informaciones lo que se hacen es que se guardan para tratar de obtener directamente cosas de esos políticos. Yo quiero poner un ejemplo histórico que para que no haya ninguna duda de que esto es real, ¿no? En España hay una democracia porque el Parlamento heredado del franquismo votó contra sí mismo. Y eso que estaba lleno de gente favorable a Franco y votó por su disolución. Y esto se hizo, entre otras cosas, porque el servicio secreto tenía dosieres de unos cuantos que eran reticentes a ese apoyo y les esgrimieron la información de la cual disponían para que se dejaran de hacer tonterías y hicieran caso a lo que les estaban diciendo. Dice Paqui en el Rosa Vientos, ¿cómo me gusta el espacio de Fernando Rueda en la Rosa de los Vientos? Y más que nos gusta a nosotros, además, finalizarlo cada noche con una operación inexplicable. Quiso ser maestra, pero la llegada de la Segunda Guerra Mundial se lo impidió. María Gulovich, una eslovaca de poco más de 20 años, supo que su vida cambiaría cuando su hermana le llevó a casa a un niño y su madre, con las caras más invadidas por el miedo que había visto en su vida. Dedujo inmediatamente que eran judíos y que su vida corría peligro en un país presidido por Joseph Tiso, un fascista apoyado por los nazis alemanes. No lo dudó y les dio cobijo, a pesar de que sabía que ponía en riesgo su vida, pues si la pillaban sería deportada a un campo de concentración con aquellos a los que había protegido. El corazón se la heló unas semanas después cuando recibió la visita de un capitán del ejército. Sabía que estaba protegiendo judíos, pero la mayor sorpresa llegó cuando le desveló en secreto que colaboraba con la resistencia y estaba dispuesto a sacar del país a sus invitados. Eso sí, le pidió que a cambio colaborara con ellos como mensajera. María aceptó inmediatamente. Su primera misión en aquella Segunda Guerra Mundial, en la que fue aquella en la que un novato no puede evitar que los nervios le atenacen por más voluntad que ponga. María consistió en transportar una maleta, que quizá llevaba armas, municiones, documentos o todas las cosas a la vez. El hecho es que tuvo que subirse a un tren donde su belleza rubia y sus ojos azules atrajeron la atención de un grupo de oficiales de la Wehrmacht que le invitaron a sentarse con ellos. Durante el trayecto, un equipo de la Gestapo fue pidiendo la documentación a todos los viajeros, a los que después registraba sus pertenencias. Cuando llegaron al vagón donde estaba María, pasaron de largo, ignorándola por estar con militares nazis. Durante meses hizo de correo sorteando los peligros y aprovechándose de su cualidad innata para los idiomas. Hablaba 5, que también le permitieron contribuir a la resistencia como traductora y colaborar con los miembros de las OSS, la predecesora de la CIA, que les ayudaba en su lucha contra los nazis. El 29 de agosto de 1944 se produjo un levantamiento nacional en Banská Bystrica, que fue sofocado gracias a la ayuda alemana, lo que obligó a los resistentes, entre ellos María, y a sus aliados estadounidenses a huir a las montañas. El 26 de diciembre de ese año, los nazis entraron por sorpresa en el campamento rebelde, deteniendo a 6 espías americanos y a un corresponsal de Associated Press, a los que fusilaron unas semanas después. Por suerte, María y varios resistentes habían salido a buscar comida y no estaban en el campamento durante el asalto. Durante 2 meses, la mujer guió a los espías americanos que habían podido escapar hasta Rumanía, donde pudieron sentirse en libertad. Después viajó a Praga, donde trabajó como intérprete. Allí conoció a un personaje amigo de este programa, Alan Dulles, que llegaría a ser director de la CIA. Este agente le ayudó a emigrar a Estados Unidos, donde en 2009 falleció María, la joven eslovaca, que finalmente en Estados Unidos consiguió ser maestra. Fernando Rueda, muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta el sábado, chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Encuentros cercanos. La búsqueda de la verdad y la belleza conforman un área en donde podemos seguir siendo niños toda la vida. Lo decía el hombre que justo hace 100 años cambió la historia al publicar la teoría general de la relatividad, Albert Einstein. Como dice la canción, tomó Berlín, y es que era alemán de nacimiento, y tomó Nueva York. Falleció en Princeton. Y nuestra invitada de esta noche en los encuentros cercanos sigue intentando una vez más unir esos conceptos, la búsqueda de la verdad y la belleza. Es Sonia Fernández Vidal, una de nuestras científicas más importantes y también una de nuestras mejores escritoras. Ha demostrado que estamos ante un cambio de paradigma, que antes se escrutaba la realidad como si fuera algo externo y objetivo, pero ahora se sabe que esa realidad es algo continuo del que nuestra conciencia no está separada, que las cosas, las partículas están en un sitio y en otro a la vez, entrelazadas, se pueden mover de un lugar a otro de forma casi instantánea, ignorando el espacio y el tiempo. Nuestra invitada nació con las primeras luces del 8 de marzo de 1978. Quería todo el resto del día para explorar el universo, y eso es lo que ha hecho toda su vida. Física cuántica, doctora en óptica e información cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado y descubierto parte del funcionamiento del mundo en Los Álamos, en Estados Unidos. Ha sido, insistimos, una de las científicas españolas más y mejor presentes en el acelerador de partículas. Ha sido docente y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dado charlas, ha transmitido su filosofía, su saber, su ciencia. En los últimos años también se ha convertido en una de las personas que mejor ha dado a conocer en obras aclamadas y dulces su conocimiento. Con su libro La Puerta de los Tres Cerrojos nos presentó a un joven de 14 años que un día, al cambiar su ruta habitual, porque el camino debe quebrarse a veces, se encontró una casa en donde el mundo era distinto a como se había imaginado y en donde podían ocurrir cosas fantásticas. Luego llegaron obras como Quantic Love o Desayuno con Partículas, en donde demostraba que la ciencia puede ser sexy y que el amor es la fuerza que mueve el mundo. Hace unas semanas abrió un sobre voluminoso. Dentro estaba su nuevo libro, El Universo en Tus Manos, con una dedicatoria fantástica e ilustrada por una de las grandes dibujantes de este país, Pilarín, cuyas palabras en la dedicatoria también eran dulces, como sus precisos y hermosos trazos. Un Mundo en Tus Manos es un libro dirigido a niños, a jóvenes y también a sus padres. Un libro para juntar a ambos, para ponerlos a leer junto a la hoguera, para unirlos, para que unos y otros abran sus ojos. Y con motivo de su publicación hemos vuelto a hablar con ella. Y hoy la tenemos aquí, Sonia Fernández Vidal. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Puede ser tan bonita la ciencia, ¿verdad? Y este libro lo demuestra, que puede ser para niños y puede ser para adultos. Que un adulto se puede divertir a un niño, y un niño se puede divertir también con la ciencia. Por supuesto, y esa es la intención de un libro como este Universo en Tus Manos. Es no solo... Y no solo que sea un libro de ciencia, sino que sea incluso algo más allá, que sea incluso una invitación para emprender un viaje a las estrellas. Yo recuerdo que uno de los regalos de pequeño que más me fascinó fue un telescopio, que al principio del libro pues cuentas que es una máquina en el tiempo. Era un telescopio pues de 50 milímetros, poco más, bueno, con poco más descubrió medio universo y medio sistema solar Galileo Galilei. Pero yo recuerdo ver la luna, y ver la luna fantástica, tan bonita como era, y recuerdo decirle a mi madre, era un niño todavía, que yo quería ser astrónomo. Ella me dijo, pero hay que estudiar muchas matemáticas. Entonces descarté esa idea porque me sabía que estudiar muchas matemáticas evidentemente no era para mí. Tú lo que buscas con tus libros es que los niños también se diviertan con la ciencia, porque la ciencia puede ser extraordinariamente divertida. Totalmente, no solo divertida, sino también apasionante. Yo pienso que la ciencia tiene un gran valor, un valor fundamental que aprovechamos muy poco, y es que la ciencia nos puede dotar de contexto, de fascinarnos con nuestros propios orígenes, ¿no? Como bien decías, con las matemáticas, con la manera en que explicamos la ciencia, cuán a menudo nos centramos simplemente en el detalle, en resolver aquella ecuación, aquella X, o saber las partes de esta o aquella célula. Sin embargo, en el momento en el que permites que la ciencia te lleve hasta las estrellas, saber por qué funciona y por qué calienta el sol, cómo nacen y mueren las estrellas, saber, por ejemplo, que nuestra luna se aleja 3,8 centímetros de nosotros cada año hasta que nos abandone, ¿no? Es entonces cuando la ciencia cobra vida, cuando la ciencia, wow, consigue entusiasmar y apasionar. Los protagonistas de este libro, los iniciales, aunque luego pasan por sus páginas todos los grandes hombres de ciencia, sobre todo los que han escrito las grandes páginas sobre el universo, pero los protagonistas iniciales son Leo y Eva. Todos aprendemos de alguien, porque Eva aprende un poquito de Teo y de todo lo que le enseña. Claro, efectivamente. Y de hecho, gracias al invento que deja Leonardo, su abuelito, en el estudio de casa, Eva y nosotros, de la mano de Eva, podemos recorrer todo el universo, todo el cosmos, y viajar en el espacio-tiempo. Como bien decías, conseguimos pues hablar con Carl Sagan, con Fraunhofer, con Newton, con Einstein, e incluso acercarnos peligrosamente cerca de un agujero negro. Que tú cuentas incluso cómo se puede construir un agujero negro, cómo podemos tener una imagen de lo que es un agujero negro, porque es muy difícil explicarlo, la expresión es absolutamente fascinante, pero la terminología es importante. Tú acercas a los lectores, al final del libro, expones un poquito cómo mostrar qué es un agujero negro. Bueno, efectivamente, en el libro también hay pequeños experimentos para hacer en casa, y uno de ellos es incluso generarte una idea de lo que sería un agujero negro. Avisamos a los padres que no hay ningún peligro, no generaréis ningún agujero negro en casa que lo absorba todo, pero sí que darnos una idea de esta teoría, sobre todo de la relatividad, que justo hace muy poco se cumplieron los 100 años, el centenario de la publicación de la relatividad general de Albert Einstein. Es con un experimento muy sencillo. De hecho, Albert Einstein, cuando habló del espacio-tiempo unificado, podemos imaginarlo como si fuera un tejido, el espacio-tiempo, o como si fuese un colchón cósmico. Del mismo modo que si a veces, esto lo sucede a Eva, ¿no?, con su abuelito Leo, que es mucho más grande, cuando se ponen a dormir uno al lado del otro, y como el abuelito ocupa mucho más y pesa mucho más que ella, hunde el colchón y ella se pasa parte de la noche evitando caer hacia su abuelito. Pues del mismo modo, en un colchón cósmico, el Sol también hunde un poco este colchón cósmico, y es lo que hace que la Tierra y los otros planetas estén orbitando a su alrededor. Entonces, del mismo modo, proponemos a los padres que hagan con los niños, ¿no?, con una especie de tela que sea un poquito flexible, que la extiendan y pongan algo, una bola pesada en medio de este tejido, y verán que se hunden. Pero si ahora en vez de esta bola o en vez del Sol pusiésemos algo mucho más pesado, la tela se hundiría un poquito más. Y si fuese muchísimo, muchísimo más pesado, tan pesado como y tan denso como es un agujero negro, podríamos incluso hacer un agujero en ese tejido. Y ese es un poquito el símil o la metáfora que hacemos para entender cómo funciona un agujero negro. Has mencionado los 100 años que se acaban de cumplir hace muy poquitas semanas de la publicación de la teoría de la relatividad de Einstein. El mundo cambió en esa fecha, ¿eh? Totalmente. De hecho, Albert Einstein ya no solo hace 100 años, sino ya desde 1905, cuando con el año que se conoce como el año milagroso, cuando publicó aquellos tres artículos que cambiarían completamente nuestra visión del cosmos. Uno daría pie a la relatividad y el otro, precisamente, a la teoría cuántica. La teoría cuántica en la que tú te has movido durante mucho tiempo, eres una de las personas y una de las científicas que más ha profundizado en ese asunto, es como ponerle todavía más magia a la teoría de la relatividad, porque es una forma de demostrarnos que la magia es posible, la magia es científica, porque lo que el universo que se ha abierto, aunque sea microuniverso que se ha abierto ante nosotros con lo cuántico, con el mundo de lo cuántico, es fascinante. Bueno, es más que fascinante. Yo me imagino a los científicos en 1900, cuando nació la teoría cuántica, cuando empezaron a estudiar y a encontrarse que el universo en el que vivimos, a nivel fundamental, de las partículas fundamentales, que son más pequeñitas incluso que el átomo, lo que componen absolutamente todo, empezaban a comportarse de formas tan extrañas, pueden estar en dos sitios simultáneamente, pueden teleportarse, pueden atravesar paredes e incluso compartir esas especies de conexiones fantasmagóricas, ¿no?, que había bautizado Einstein, que hacen que, aunque una está alejada a un lugar del cosmos y la otra en el otro lugar del cosmos, compartan cierta conexión, ¿no? Yo me imagino que los científicos se pondrían las manos a cabeza y dirían, Dios mío, este universo que hasta entonces había sido como una máquina, ¿no?, como un gran reloj tan ordenado y obediente, de repente es como si todo empezaba a saltar por los aires, y a demostrarnos que, bueno, que cuando crees que tienes todas las respuestas es cuando llega el universo y te cambia todas las preguntas. Einstein se estaba echando las manos a la cabeza con el mundo que se abría ante el futuro, pero se echaba las manos a la cabeza, pero siempre tuvo la cabeza y la mentalidad muy abierta ante que pudieran ocurrir cosas que faltaban mucho por descubrir. Sí, por supuesto. Yo creo que Einstein, todos los grandes científicos, todos los científicos monteros, siempre han tenido esa sensación que estamos básicamente a la orilla de un océano de conocimiento en el que todavía no hemos profundizado casi nada. Simplemente jugamos, ¿no?, que nos cubre los pies y somos conscientes de todo aquello que no conocemos. Pero bueno, me imagino que ahí también está la gracia de la vida, ¿no? El universo en tus manos, tu último libro, tu último trabajo, sería injusto no mencionar a Pilarín, que le ha puesto dibujos, que le ha puesto ilustraciones fantásticas y fascinantes para que el divertimiento de los niños sea todavía mayor. Totalmente. De hecho, Pilarín es un icono de la ilustración en nuestro país, y no simplemente por eso me hace ilusión que los dibujos son extraordinarios, sino que además hay una anécdota muy bonita. Yo podría recordar exactamente el lugar en la biblioteca de la escuela cuando yo era pequeña, debería tener 6-7 años como mucho. Estaba en mis manos leyendo un libro sobre la biografía de algunos científicos. Estaba Marie Curie, estaba Pasteur, entre ellos. Y en ese momento yo recuerdo sentir muy intensamente decir, wow, qué interesante sería convertirse en científico. Y las ilustraciones de ese libro estaban hechas precisamente por Pilarín Vallés. Con lo cual puedes imaginarte que después de todo este tiempo, después de haber hecho una carrera científica, hacer un libro de divulgación y que precisamente Pilarín sea quien haga la ilustración, es para mí más que emocionante. Tú eres una divulgadora científica de primer orden, pero también eres una investigadora, una científico de primer orden. En el mundo de la literatura científica, tú sabes que muchas ocasiones quien triunfa en literatura, quien triunfa en lo escrito, no triunfa en no ya alcanza ese hueco en la investigación científica, pero en tu caso sí se produce las dos cosas. Eres muy importante en ambos aspectos. Sí, yo creo que cada vez más los científicos empezamos a ser más conscientes de lo importante que es no mantenernos aislados, ¿no? En nuestra torre infranqueable en la que hacemos nuestras cábalas mentales, vamos haciendo nuestras investigaciones, sino que cada vez es más importante derruir esos muros y también hacer un esfuerzo por comunicar la ciencia de una manera agradable y atractiva. Porque, bueno, al fin y al cabo, nosotros los científicos estamos enamorados de la ciencia, estamos fascinados por el cosmos y por todo lo que nos puede dar. Yo creo que como cualquier persona que está enamorada, que lo quiere gritar a cuatro vientos, ¿no? Pues también los científicos queremos gritarlo a cuatro vientos. Yo creo que son importantes estas iniciativas de acercarnos, y también con un lenguaje que sea atractivo, que es posible hacerlo, pues acercar todos estos conocimientos pues a todo el público. Fíjate que ahora que decías eso me viene a la mente otra de tus frases, que está presente en tus trabajos, en tus libros, también en este, el amor de todo tipo es la energía más poderosa que existe. Eso no lo tenemos que olvidar, incluso hablando de lo cuántico. Totalmente. De hecho, este era uno de los lemas del segundo libro de Quantic Love, que era precisamente para, con ese esfuerzo que estábamos diciendo, intentar acercar y cambiar esa visión de que el científico es simplemente, ¿no? Seguro sí que si les pedimos a nuestros oyentes que cierren los ojos y se imaginen a un científico, se imaginarán al típico señor con canas o una bata blanca y dos bolígrafos en el bolsillo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En centros de investigación como el CERN, por ejemplo, este acelerador de partículas, hay una comunidad de jóvenes científicos que, bueno, pues igual que todo el mundo, también salen de fiesta, les gusta jugar, enamorarse y también divertirse. El CERN y todo lo que se está haciendo en física ahora, el mundo que se está abriendo, lo que se está descubriendo, es fascinante. Estamos casi casi en el comienzo, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, en el CERN ahora, como sabéis, en este acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, en el que se aceleran los protones a velocidades muy cercanas a la de la luz y se hacen colisionar, allí es donde hace unos años, ese pasado 4 de julio, se anunció que se había encontrado ese bosón de Higgs, la piedra filosofal que faltaba un poco en la teoría de física de partículas moderna. Pues ahora está funcionando al tope de energía, estos 14 casi tega electronvoltios, y de hecho ahí espera que se puedan abrir de nuevo puertas a lo desconocido, puertas a poder indagar todavía más cómo está formado el cosmos, cómo está formado todo aquello que nos rodea. Una de las cosas que caracteriza a tu obra, y a esta última también, por supuesto, y además ahora que llegan las fechas de los regalos, que deben ser en forma de libro, casi todos los regalos o todos los regalos en el universo en tus manos, vuelves a demostrar que la ciencia y contar la ciencia puede ser para niños y para adultos. Ha sido un intento que has detenido siempre con todos tus trabajos, que da igual la edad, que todo el mundo puede divertirse. Bueno, esas son las grandes intenciones. De hecho, con el universo en tus manos está planteado de modo que a medida que vas avanzando en el libro te vas encontrando, sobre todo por parte de Eva, que es quien hace el ejercicio, de hacer las preguntas que haría un niño pequeño. Estas preguntas que muchas veces a los adultos nos dejan congelados porque son aparentemente muy sencillas, pero cuán a menudo son las preguntas, como las preguntas fundamentales que han cambiado nuestra visión del cosmos. O, por ejemplo, una de las que nos formula Eva, que dice, bueno, pues si la Luna da vueltas alrededor de la Tierra y la Tierra da vueltas alrededor del Sol, ¿alrededor de qué da vueltas el Sol? Es aquí cuando, si tanto los adultos como los niños nos atrevemos a adentrarnos con Eva en ese huevo del universo y viajamos 26.000 millones de años luz, nos encontraríamos en el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, y descubriríamos que ahí hay un agujero negro supermasivo. Claro, imaginaos, ¿qué puede ser tan poderoso que consiga mover todas las estrellas de la Vía Láctea, incluso nuestro Sol, a su alrededor? Pues esa, ¿no? Si nos atrevimos no solo a hacernos preguntas, sino a escuchar las preguntas de los niños, serían las cosas que podemos descubrir y que el universo en tus manos nos ayuda también a adentrarnos en ellas. Una de las cosas que podemos descubrir, que le podemos contar a los niños, y si no que nos lo cuenten los niños, es algo tan bonito como el hecho de que el primer astronauta fue un perro. Efectivamente, la perrita Laika, que fue una de las primeras que consiguió viajar al espacio, aunque bueno, por desgracia no pudo sobrevivir tal aventura, pero a ella le debemos muchísimas de las pruebas que se consiguieron hacer para que finalmente, ¿no?, ese 21 de julio consiguiese Neil Armstrong pisar por primera vez nuestro satélite. Y también podemos descubrir, en clave de adultos, también el hecho de cómo, lo has mencionado, la Luna se va alejando de la Tierra hasta que un día, bueno, pues la perderemos de nuestra órbita, pero esa unión, ese alejamiento, ese una característica de todo el universo. Las colisiones se van a producir siempre. Bueno, no solo lo fascinante, sino también además que yo pienso que uno de los valores que tiene la ciencia es pensar a largo plazo. Es decir, sabemos que la vida de nuestro Sol está a la mitad de su existencia. Sí, quizá todavía le quedan 5.000 millones de años si se aventurase mucho, pero también, por ejemplo, nuestro satélite, la Luna, nos acabará dejando, y al final, sin la Luna, ¿no?, aunque muchas veces pensamos que solo le debemos nuestra existencia al Sol, sin la Luna, la vida en la Tierra no existiría como la conocemos. Entonces yo pienso que una de las cosas bonitas que deberíamos empezar a inculcar a los más pequeños, que al final son la llave de nuestro futuro, es no solo aprender a fascinarse por la ciencia, sino también a comprender que la Tierra, nuestro planeta, aunque nos parece tan gigante e indestructible, al final no es más que un pequeño punto azul, como si fuese un granito de arena en este vasto océano cósmico. Yo pienso que si despertamos esa conciencia, no solo los más pequeños, sino también nosotros los mayores, quizá aprenderíamos a cuidar la Tierra un poquito mejor y ya de paso a nuestros compañeros de viaje. Y es que, como tú dices, somos polvo de estrellas y también consecuencia de colisiones. Efectivamente, es otro de las aventuras que vive Eva cuando descubre que hay, al final, nosotros mismos, ¿no? Cuando decimos que la astronomía es fascinante y que nos habla de nuestros orígenes, cuando descubrimos que al final el calcio de nuestros huesos, el hierro que hay en nuestra sangre, incluso el oxígeno que ahora mismo está en nuestros pulmones, se forjó en el interior de las estrellas. Y precisamente cuando estas estrellas explotan, ¿no?, y mueren, esparcen todos esos elementos que forman el sistema solar, la Tierra, y como decíamos, incluso nosotros mismos, son los que han formado absolutamente todo lo que existe. Por lo tanto, efectivamente, somos polvo de estrellas. Y también somos el legado de casi 15.000 millones de años, ¿no? Por lo tanto, creo que también despertar esa conciencia probablemente nos enseña a sentirnos más conectados y también a mostrar cierta humildad. La ciencia, la física, el amor cósmico, infinitas cosas en los trabajos. Ha estado esta noche con nosotros y sabes que es un enorme placer compartir unos minutos contigo aquí en La Rosa de los Vientos, en los encuentros cercanos. Sonia Fernández Vidal, esperamos tu próximo trabajo. Ya sé que hay que descansar y hay que hacer otras cosas, pero que queremos y deseamos tu próximo libro. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, de momento todavía está en proyecto, pero escribir me gusta tanto. De hecho, es una parte apasionante, es como un hobby del que no podría vivir. Atrapa como un agujero negro, en realidad. Con lo cual espero que muy pronto os pueda presentar algo nuevo. Y a nosotros nos gusta leerte, así que te esperamos, Sonia. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo. Sonia Fernández Vidal sabe que la ciencia se debe ejecutar con conciencia. Sabe que la ciencia, como dice ella, nos puede aportar mucho conocimiento y servirnos para ampliar nuestras conciencias como seres humanos, y sabe que estamos mucho más interrelacionados de lo que creemos. Y es que la física cuántica asegura, nos plantea de repente un universo lleno de cosas fantásticas que rozan incluso la magia. Y esa visión del mundo ayuda al día a día lleno de incertidumbres en el que necesitamos pensar de una manera diferente. La física cuántica nos entrena en una manera creativa de hacerlo, de pensar. Y llegamos al final de esta nueva hora de programa. Nos ponemos al tanto de la actualidad y todavía quedan 60 minutos por delante de La Rosa de los Vientos. Os esperamos porque hay muchas cosas sobre las que vamos a hablar todavía. Vamos a hablar de planetas, de la búsqueda de planetas oscuros. También contaremos ese ataque de Anonymous al primer ministro de Japón, será en azul y verde. Todo esto y mucho más después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Tenemos una hora por delante con muchas cosas, mujeres con historia. Vamos a hablar de Clara Campoamor. Vamos a tener también en Eureka la búsqueda de planetas oscuros. Eso nos lo contará Francis Román Viatori de la última película, entre otras cosas, también de las nominaciones a los premios, a los Globos de Oro, pero de la última película de Spielberg vamos a hablar con José Manuel Escribano. Todo eso se da en la hora de programa que comienza ahora. Dentro de unos instantes estamos también con Alex Fidalgo, que nos va a contar lo último en azul y verde. Nos va a contar también lo último en el ataque, lo ha hecho Anonymous contra el primer ministro de Japón, porque allí se vuelven a cazar ballenas. Pero todo eso después de que resolvamos el concurso de esta madrugada. Pues sí, porque muchos han sido los famosos que han tenido que luchar contra el cáncer y además muchos también han conseguido vencerlo, que eso es lo importante. Y en ello está nuestro protagonista de hoy. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso. En efecto, se trata de Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, al que el pasado mes de septiembre le diagnosticaron un cáncer de colon. ¿Y si no te escucho? Tras la intervención y quimioterapia pertinente, pues ahora está ilusionado con los conciertos que va a dar los próximos, atentos, 20 y 22 de diciembre en la Sala Luz de Gas en Barcelona, en la que además colabora Europa FM. Su objetivo, pues recaudar fondos para la investigación del BRAF, un oncogen que interviene particularmente en el cáncer que está padeciendo. Así que bueno, aunque no podamos ir porque estemos lejos o por circunstancias, también se puede colaborar aportando en la fila cero que corresponde a la cuenta que luego vamos a poner en Twitter. O sea que aunque vosotros no podáis asistir, si queréis colaborar para esta investigación, lo podéis hacer, igual que como antes comentábamos con el programa de Isabel Gemio, Todo en mi palabra, que también dan una cuenta para que la gente pueda colaborar. ¿Y quién ha sido la ganadora esta noche? Pues la ganadora ha sido Sara Guerra en Twitter con @saraCK20. Luego nos pondremos en contacto con ella para que nos envíe su dirección. Y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Las 3:09 en Canarias, una hora menos. Y si no te escucho, grita. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. azul y verde. Y vamos a conocer la actualidad. Hoy se ha firmado ese acuerdo lleno de trampas, ese acuerdo entre los grandes líderes internacionales para luchar contra los efectos del cambio climático en la cumbre de París. Va a dar mucho que hablar. Otra cosa es que la voz de unos, que es la voz de los líderes internacionales, oculte la voz de los que de verdad saben sobre el tema, que es lo que ha pasado en los últimos tiempos, por desgracia. Y uno de los que menos se cuida para que el planeta Tierra esté en buen estado es el líder japonés, pero ha sido objetivo de un ataque esta misma semana, de un ataque cibernético de Anonymous. Lo vamos a conocer con Alex Fidalgo. Muy buenas. Anonymous lo ha vuelto a hacer. ¿Qué ha hecho esta vez Anonymous? En su momento hablamos en la era digital de Anonymous porque había atacado varias cuentas de Twitter relacionadas con el Estado Islámico. Bueno, pues en este caso viene Anonymous azul y verde porque lo que ha hecho es tumbar la web del primer ministro nipón. ¿Por qué? Pues por una noticia que hemos dado aquí, por una decisión del gobierno nipón que hemos dado aquí, que es la de retomar la caza de ballenas. El pasado jueves Anonymous bloqueó la página web personal del primer ministro japonés de Shinzo Abe en un ataque cibernético en protesta por el programa de caza de ballenas del país asiático, como estábamos diciendo. El portal del primer ministro nipón permanecía así bloqueado debido a este ataque, que consistió en un ataque de denegación de servicio, cuya autoría se ha atribuido a este grupo internacional de piratas informáticos en la red social Twitter, donde aseguran que la caza de cetáceos no es un derecho cultural. Recordemos que el gobierno nipón se escudaba en los fines científicos para retomar esta lamentable caza de ballenas. La acción de los ciberactivistas es una represalia a la decisión del gobierno por este controvertido programa de caza, por el que esta temporada pescará 333 ejemplares en el océano Antártico para esos supuestos fines científicos. Y no es Anonymous el único grupo que está en contra de este lamentable hecho. Una treintena de países, entre los que se cuentan todos los de la Unión Europea, Estados Unidos, México o Australia, presentaron esta misma semana una protesta conjunta al ejecutivo japonés contra la caza de ballenas, una práctica que también rechazan los grupos ecologistas. Así que nada, esperemos que todas estas iniciativas, que toda esta oposición sirva para que volvamos a la prohibición y para que nunca jamás se vuelva a retomar la caza de ballenas en Japón. Anonymous lo tiene claro, pero ¿tienen claro los niños que los animales no son un juguete? Bueno, pues parece que sí. El 98% de los niños lo tiene claro según los datos obtenidos por la Fundación Affinity. Su estudio Juntos Crecemos Mejor 2015 también arroja otra cifra, y es que la mitad de los infantes consultados reconoció que a los Reyes Magos o a Papá Noel como regalo les ha pedido un perro o un gato. Es que esto hay que pensarlo bien. Los Reyes y Papá Noel tienen que pensarlo bien antes de acceder a los deseos de los niños en este caso concreto. La entidad, con motivo de la llegada de la Navidad, ha pedido que la elección de una mascota no sea fruto del impulso de los hijos. La decisión debe involucrar a todas las personas que convivirán con ella. Las familias, por supuesto, deben informarse sobre las necesidades y los cuidados y responsabilidades que implica un animal, y así como asumir las obligaciones que se derivarán de la nueva incorporación. 8 de cada 10 menores de entre 9 y 12 años, esto me ha gustado mucho leerlo, esto es una maravilla, prefieren jugar con su gato o perro antes que con videojuegos. Esto es una maravilla, y también lo sería simplemente que prefieran jugar en la calle con sus amigos antes que con videojuegos, que yo esto lo pongo en tela de juicio. Los animales suponen un compañero de actividades y juegos, tal y como se desprende del segundo análisis científico de esta fundación, de la fundación Affinity. Además, para la mitad de los niños, el animal después de sus padres representa la principal fuente de apoyo emocional. Si es que está claro que nuestras mascotas son mucho más que mascotas y las necesitamos tanto los mayores como los pequeños. Por primera vez, un grupo de investigadores ha logrado que nazca una camada de 7 cachorros de perro por fecundación in vitro. En la Universidad de Cornell ha tenido lugar este maravilloso hecho. Los autores del trabajo, que se publica en la revista PLOS ONE, afirman que este avance puede ser útil para conservar especies de cánidos en peligro de extinción, facilitando el uso de técnicas de edición genética para erradicar enfermedades hereditarias. Esto es una maravilla. Para lograr su objetivo, los científicos tuvieron que sortear 3 obstáculos particulares de la fecundación de los perros. Vamos, tuvieron que seguir 3 pasos. El primero, extraer los óvulos del animal. En segundo lugar, trataron de simular el entorno creado en el tracto reproductor de la hembra para facilitar la tarea fecundadora del esperma. Esto lo lograron añadiendo magnesio al cultivo celular en el que se preparaba el semen. Por último, aplicaron una técnica para congelar los embriones, fruto de la unión de los óvulos y los espermatozoides que habían desarrollado con éxito ya para dar a luz un cachorro en 2013, hace 2 años. Una vez congelados los embriones, fue posible elegir el momento apropiado para insertarlos en la hembra en su ciclo reproductivo, algo que sucede solo 1 o 2 veces al año. El sistema, como decíamos, puede ser muy interesante como un primer paso para ayudar a preservar especies amenazadas. En el caso de un atropello, por ejemplo, como a veces pasa con los linces, puedes extraerle los óvulos a una hembra en las horas posteriores a la muerte y madurarlos in vitro, para después congelarlos o producir embriones y hacer una transferencia a una hembra de otra especie. Así que este es un avance maravilloso para el reino animal y en concreto para el reino de los cánidos. Más medidas en el Ayuntamiento de Madrid por el tema de la alta polución. El Ayuntamiento permitirá circular en los días en que se restringe el acceso al centro de la capital a la mitad de los vehículos, dependiendo de si sus matrículas acaban en par o en impar, así como aquellos coches en los que vayan 3 o más pasajeros cuando entre en vigor este nuevo protocolo. Además de permitir el acceso a los coches con más de 3 ocupantes y a las motocicletas, el Ayuntamiento también dejará que en el escenario de la restricción de la circulación a la mitad de los vehículos, los taxis puedan estacionar en las plazas azules del SER para captar clientes, mientras que antes solo se permitía su entrada al centro si ya estaban ocupados. El personaje que vamos a escuchar a continuación, Mujeres con Historia, Clara Campoamor, es un personaje fascinante, uno de los pilares de nuestra cultura y uno de los pilares de la fuerza social, de la igualdad. La vamos a escuchar el relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. En estos días de campaña electoral, donde todos los candidatos no hacen más que salir en los medios de comunicación prometiendo y contando qué recetas tienen para mejorar nuestro país, es de ley que nos acordemos de una de las personas más importantes en la historia electoral de España, nada menos que Clara Campoamor, la artífice de que por primera vez las mujeres españolas votaran en igualdad de condiciones que los hombres. Hasta entonces solo habían existido vagos intentos que no llegaron a fructificar. Clara Campoamor supo convencer a muchos que dudaban de la capacidad de la mujer para votar y tuvo que luchar no solo contra la oposición de los partidos de derecha, sino también contra los compañeros de su propio partido de izquierdas en el intento de aprobar el polémico artículo que permitía el voto femenino. Pero ¿quién era Clara Campoamor para conseguir lo que antes otros con mucho más poder no habían logrado? Pues aunque os parezca mentira, Clara era una mujer hecha a sí misma, que había tenido que abandonar los estudios con 13 años al quedar huérfana de padre y tener que ayudar a su madre cosiendo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que Clara lograra ser una parlamentaria política? Pues Clara quería tener un porvenir mayor que el de modistilla y opta a unas oposiciones que no requieren titulación. Con 21 años logra la plaza de funcionaria y la envían a Zaragoza primero y posteriormente a San Sebastián, donde comenzará a dejarse seducir por las ideas republicanas. Allí se presenta a otras oposiciones ganando la plaza de maestra para adultos, pero solo podrá dar clases de taquigrafía y mecanografía porque no tiene el bachillerato. Entonces decide pluriemplearse para pagarse los estudios. Trabaja de secretaria en varios diarios y por fin, con 32 años, habéis escuchado bien, 32 años, estudia el bachillerato y en tan solo 4 años se licencia como abogada en la Facultad de Derecho de Madrid, abriendo 2 meses después su propio despacho. Es de las pocas, por no decir la única, que ejerce como abogada, ocupándose sobre todo de temas relacionados con la mujer. Investigación de la paternidad. Otra es la aprobación de la ley del divorcio en 1932, de varios divorcios, como incluso el de la escritora Concha Espina. Colabora con otras mujeres que, al igual que a ella, quieren una sociedad mejor y más igualitaria, y se convierte en una apasionada conferenciante. Eso provoca que el general Miguel Primo de Rivera tenga su nombre en cuenta a la hora de formar una nueva junta directiva del Ateneo y propone su candidatura. Clara, de corazón republicano, que aboga por la eliminación de la monarquía y, por supuesto, la eliminación de la dictadura de Primo de Rivera, rechaza la propuesta, pidiendo una excedencia del ministerio en el que trabaja y nunca más volverá a trabajar como funcionaria. En 1929, Primo de Rivera dimite y Clara decide por primera vez entrar en política formando parte de las listas del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. El 28 de junio de ese año consigue ser elegida diputada por Madrid y desde luego no pierde la oportunidad de que la oigan alto y claro. Va a comenzar un capítulo que pasará a la historia de España. Dos mujeres republicanas enfrentadas en el Parlamento para conseguir que la mujer pueda votar. Por un lado está Clara, que se queda sola defendiendo el voto de las mujeres en iguales condiciones que los hombres. Por otro, se encuentra Victoria Kent, que al igual que muchos colegas republicanos piensan que las mujeres, muchísimas de ellas analfabetas, van a votar a la derecha siguiendo el consejo de su confesor religioso. En el encendido debate que se produce en octubre de 1931, los que se oponen al voto de la mujer aluden que no se les puede dejar votar porque la mujer es histérica por naturaleza y que además son unas retrógradas. Afirman que hasta que no pasen unos años y se vea el fruto de la educación, se les debe negar la oportunidad de votar. Ante semejantes barbaridades, Clara, sin dilación, pronunció un discurso poniendo su alma y corazón en la defensa del voto para la mujer en igualdad de condiciones que el hombre. Solo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Si se concede el voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto, que en España existe, no puede negárselo a la mujer. Finalmente, Clara logró sacar adelante su propuesta gracias al apoyo del PSOE y a ciertos políticos de la derecha. El artículo quedó así. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Clara se granjeó muchos enemigos dentro de su propio partido y esperaron el momento adecuado para echarle en cara su prepotencia por no acatar las órdenes del partido que representaba. En 1933 llegará la prueba de fuego. Se convocan elecciones generales y por primera vez de forma democrática las mujeres podrán votar en igualdad a los hombres. Lamentablemente, Clara no resulta elegida diputada. Y lo que es peor, la derecha gana, quedando patente que los agoreros que opinaban que el voto de la mujer traería la ruina a los republicanos de izquierdas tenían razón. Todos culpan del desastre a Clara y ella asume con estoicismo el chaparrón y las críticas. La historiadora Rosa María Capel opina al respecto. Era, si se quiere, la excusa perfecta para evitar un autoanálisis y una autocrítica de por qué las fuerzas republicanas habían perdido las elecciones. En esto, las fuerzas republicanas y la izquierda española actuó como el Partido Laborista Inglés, que al perder las elecciones de los años 20 también culpó al voto femenino. ¿Por qué? Porque era el elemento nuevo y era una fácil manera de echar fuera de ellos mismos las culpas de una derrota electoral. Sin embargo, Clara quiere saber si realmente ha sido el voto de la mujer la causa del fracaso o había otros factores que han influido en la derrota. Analiza los resultados electorales de varias ciudades de España y publica sus conclusiones en el Heraldo de Aragón, donde especifica que la escisión que se ha producido en el bloque republicano, unido a la falta de eficacia del gobierno como en el fracaso de la ley agraria, han sido las principales causas de la derrota de la izquierda. Pese a su descalabro político, Clara es nombrada directora general de Beneficencia, pero tras la reacción de su partido, cargando con violencia contra los obreros asturianos en la Revolución del 34, decide abandonar el partido político. De error en error, camina hacia cimas de responsabilidad el Partido Radical. De espaldas a su programa y a la misma vitalidad de la República. Con mi actitud yo he procurado advertir el peligro y llamar a la reflexión. Todo fue inútil. Yo, señor Lerroux, me adscribí al Partido Radical a base de un programa republicano, liberal, laico y demócrata, transformador de todo el atraso legal y social español, por cuya realización se lograse la tan anunciada justicia social. Y no he cambiado una línea. No me he desprendido de esos anhelos, de esos ideales que me acompañaron toda mi vida y a los que no pienso abandonar precisamente en los instantes en que tengo más personalidad para laborar por ellos. ¿A qué secreto designio, propósito o anhelo sacrifica usted tantas cosas, señor Lerroux? ¿No teme usted darse cuenta de su error cuando sea demasiado tarde? Pocas veces le es dada a un hombre la feliz coyuntura de agitar y predicar libertad y justicia en la juventud y poderla realizar en la vejez. Usted ha renunciado a lo segundo. Yo no tengo por qué hablar del juicio de España. Para esos efectos solo me importa el mío, que sintetizo en el acto amargo de separarme del partido que usted dirige. Decide entonces solicitar la admisión en Izquierda Republicana al partido que lidera Azaña. Sin embargo, Clara se ha convertido en una especie de apestada. Es una política incómoda, ya que ha demostrado que defiende sus convicciones por encima de la política de los partidos y rechazan su solicitud. Su carrera política está acabada y escribe un libro donde expone su opinión sobre todo lo ocurrido, al que titula El voto femenino y yo, mi pecado mortal. He querido decir en estas páginas cuanto debía decir en torno al voto femenino y algunas de sus consecuencias. Sin dolor, sin melancolía, sobre todo sin resentimiento negativo, porque amo la afirmación. Digo adiós a estos recuerdos gratos e ingratos y siento que cumplí a satisfacción mía mis deberes. He acusado las injusticias porque no quiero que mi silencio las absuelva, y las he puntualizado para darme a mí misma los cimientos de las que hayan de ser mis futuras actuaciones políticas, tanto como para que de ellas deduzca enseñanzas la mujer. Al poco estalla la guerra civil y temiendo por su vida marcha al exilio, primero en Suiza y después en Argentina, para retornar a Suiza de nuevo, y allí estará hasta el final de sus días. Siempre añorando España, siempre deseando volver. En el exilio vivirá publicando artículos, libros, traduciendo obras de otros autores y ejerciendo de abogada, pero siempre anhelando volver para mejorar la sociedad española. El problema es que Clara está acusada de pertenecer a la masonería y si vuelve a España la pueden meter en la cárcel. 1951 irá a España, donde se presentará ante el Tribunal de Represión de la Masonería con una carta de presentación de su amiga Concha Espina. Se le comunica que tiene dos opciones: o pasar 12 años en la cárcel, o confesar delatando los nombres de los que participaron en las supuestas reuniones de masones. La verdad es que existen muchas dudas sobre si Campoamor pertenecía de verdad a la masonería. El historiador José Ferrer Benimeli nos lo cuenta. Clara Campoamor tiene abierto un expediente de pertenencia a la masonería en el archivo de Salamanca. Las cuatro pruebas que se aducen son, por orden de antigüedad, el boletín oficial de la Liga de los Derechos del Hombre, en la que figura como subdirectora y vocal. Después hay una denuncia del gobernador de Málaga. En tercer lugar, hay otra denuncia de una señora de Madrid, que es la que dice que pertenece a la logia Reivindicación de Madrid, que dependía, era una logia femenina que dependía de la masculina Condorcet. Y en cuarto lugar, el libro de Ferrari Villoc, La masonería al desnudo, en la que se menciona a Clara Campoamor junto a Augusto Barcia, Rodolfo Llopis y Pedro Rico como cuatro masones destacados. Sin embargo, en el archivo no hay ninguna prueba de que perteneciera a la masonería, y consta como que no perteneció a la masonería, o no se puede demostrar. De hecho, no se le hizo ningún proceso ni se la condenó de distinta manera a Martínez Barrio, a Lerroux, que sin estar en España los procesaron y los condenaron por pertenecer a la masonería. Clara decide que no hay remedio, que lo mejor es volver al exilio, pese a que se muera de ganas de quedarse en España. En Lausanne, Suiza, pasará los últimos 17 años de su vida colaborando con un bufete de abogados y escribiendo, hasta que pierde prácticamente la vista y cae muy enferma de cáncer, muriendo a los 84 años de edad, el 30 de abril de 1972. Su último deseo fue que sus restos fueran incinerados en España, en concreto en San Sebastián, la ciudad en la que habían despertado sus ideales políticos. Y allí, precisamente, se encuentra en el cementerio de Polloe. Hoy hemos conocido un poco más la valía y el temperamento de Clara Campoamor, la mujer que consiguió que por primera vez las españolas pudiéramos votar en democracia. La defensa de ese derecho fundamental le causó su ruina política, pero le dio igual. Sabía que la causa merecía la pena. Mi ley es la lucha, y no me he adentrado ni formado en ella para volverme atrás por zarpazo de más o menos, ni para dolerme de las dificultades que la avaloran y decantan. En buenas cuentas no he hecho sino empezar. Y el campo en que fructificó aquel ideal se ha llenado ya de nuevas semillas. Los audios que hemos escuchado pertenecen al programa Mujeres en la Historia, que Televisión Española dedicó a Clara Campoamor y también a mi compañera Lorena Pérez Mansilla. Cero, La Rosa de los Vientos. Era una especie de maletín lleno de botones, pulsándonos en la magia. Podía aparecer y aparecía todos los significados, textos en varios idiomas, abecedarios, contenidos estructurados en dibujos, juegos, lupas. Era una máquina fantástica. Se llamó el libro mecánico y data de 1944, de hace más de 70 años. Lo inventó una española, un ángel, que se llamaba Ángela Ruiz Robles. Fue la prehistoria del llamado libro electrónico, el primer e-book. Una idea genial de la que nos hemos enterado gracias a la revista Historia de Iberia Vieja, gracias a su último monográfico, a su nuevo especial en el que se hablan de muchos inventos que están presentes en la vida, pero muchos inventos que son españoles, inventos españoles que han hecho progresar a la humanidad. Un Made in Spain desconocido y un Made in Spain fascinante. Y gracias a este número especial de la revista Historia Divide Vieja, descubrimos que en España se llevaron a cabo numerosos avances y descubrimientos. Hemos averiguado, por ejemplo, que la calculadora es un invento español, que algunos de los primeros juegos electrónicos, también el cine en 3D, la escafranda espacial. Y es que en España además también estuvieron algunos de los grandes pioneros de la aviación y algunos de los grandes pioneros también del desarrollo del submarino. Sin la aportación de los inventores españoles, el mundo sería distinto. Vamos a dar más datos y vamos a hablar de otro hombre, Manuel Jalón Corominas. Trabajaba en la base aérea de Zaragoza y vio cómo las pistas eran limpiadas por decenas de mujeres en el suelo. Él las puso en pie. Él era el genio de las cosas sencillas. Inventó en ese momento, tras esa visión, la fregona. Pero su aportación, su gran aportación fue otra, porque gracias a uno de sus inventos, gracias, insistimos, a un invento español, se salvaron miles de vidas. Y es que Manuel Jalón fue el hombre que inventó la jeringuilla desechable, un invento que fue el que le hace sentirse más orgulloso. O sea, tendemos a olvidarnos de cosas, a presumir poco, y podemos presumir de que en España existieron algunos de los inventos más importantes de la historia de la humanidad y también de la historia de la medicina, porque aquí se inventaron, por ejemplo, los rayos X. La moderna neurología se desarrolló en nuestro país. También la anestesia epidural. ¿A que no sabías que todos esos inventos llevaban el sello Made in Spain? Bueno, pues ese Made in Spain está en el monográfico Inventores que acaba de publicar la revista Historia de Iberia Vieja, que hace muy poquitos días celebraba en un hotel de Madrid, en el Hotel Santo Domingo, su 10º aniversario, con Fernando Rueda, con Javier Juárez, con José Luis Hernández Garbí, que estaban en la mesa redonda. 10 años en la historia de Iberia Vieja, que se celebran con este número especial, con este monográfico sobre inventores en nuestro país. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Y precisamente quienes hacen eso, cantar Eureka, los científicos, nos dicen que el 80% de lo que hay en el universo es materia oscura, materia que no emite luz. Y nos hacemos una pregunta que le vamos a trasladar al responsable de esta sección de Eureka, al físico, el profesor de la Universidad de Málaga, Francisco Román Villatoro. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. La pregunta es la siguiente: si el 80% de lo que hay en el universo es materia oscura, nos podemos preguntar si existen planetas como el nuestro que están formados por eso, por materia oscura. La materia ordinaria que forma las estrellas y los planetas está formada por partículas como protones, neutrones, electrones y neutrinos. Esta materia ordinaria se suele llamar materia bariónica porque el 99,95% de su masa corresponde a los protones y los neutrones, que son partículas que los físicos llamamos bariones, que están formadas por 3 quarks. La materia bariónica puede emitir luz porque los quarks y los electrones tienen carga eléctrica. Mucha gente piensa que la materia oscura es algo muy misterioso y que los físicos no saben nada de nada sobre este tipo de materia. Pero no es del todo cierto. Conocemos muchas propiedades de la materia oscura. Sabemos que está formada por partículas que son neutras, que no tienen carga eléctrica y por eso no pueden emitir luz como la materia ordinaria. Las partículas fundamentales son los objetos en física más simples posibles, tienen muy pocas propiedades. Para conocer la física en detalle de la materia oscura, basta conocer la masa de la partícula de materia oscura y cómo se acopla al resto de las partículas que conocemos. La observación indirecta de la materia oscura, gracias a la gravedad, nos permite estimar su densidad, lo que nos permite estimar el rango posible para su masa, la masa de la partícula de materia oscura. Y también podemos estudiar las grandes estructuras del universo, que nos permiten estudiar cómo se acopla esas partículas de materia oscura con las de materia ordinaria. Gracias a ello, podemos estudiar la estabilidad de la materia oscura y la posibilidad de que haya materia oscura en el interior de las estrellas y de los planetas. Esta semana ha sido noticia dos físicos teóricos, la española Laura Tolos, del Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona, y el alemán Jürgen Schnabner-Bilich, de la Universidad de Frankfurt en Alemania. Han propuesto un nuevo tipo de objeto astronómico que tiene materia oscura en su núcleo y materia ordinaria en la parte externa. La masa de estos objetos se estima que está entre la masa de la Tierra y la masa del planeta Júpiter. Por ello han bautizado estos objetos hipotéticos como planetas oscuros. La masa de estos exoplanetas estaría dominada por la materia oscura de su núcleo y serían visibles gracias a la materia que tienen en la parte externa. Ahora le toca, por supuesto, el turno a los astrónomos, que tratarán de buscar señales de la existencia de estos planetas oscuros en nuestra galaxia. Y si esos planetas existen, si esos planetas oscuros son reales, también hay que pensar que es posible que existan estrellas, otros soles que también lo sean. Por supuesto, de hecho, el trabajo de la española Laura Tolos y del alemán Jürgen Schnabner-Bilich sobre planetas oscuros, publicado esta semana en la revista Physical Review D, se inspira en trabajos previos sobre la existencia de materia oscura en el interior de todas las estrellas y de todos los planetas. La mayoría de los físicos considera que la partícula que es el mejor candidato a la materia oscura es una partícula neutra de gran masa, entre 10 y 100 veces la masa del protón, y que interacciona con el resto de las partículas mediante la fuerza débil. Esta fuerza es la misma que acopla los neutrinos con el resto de las partículas. Al igual que los neutrinos, son partículas fantasma, en el sentido de que atraviesan constantemente nuestro cuerpo sin que notemos nada. Estas partículas, que se llaman partículas masivas que interaccionan débilmente, por sus siglas en inglés WIMP, W-I-M-P, también están atravesando nuestro cuerpo constantemente. Ahora mismo, todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo neutrinos y partículas de materia oscura que nos están atravesando. Las estrellas como el Sol tienen tanta masa que pueden acumular en su núcleo partículas de materia oscura. Una de las propiedades físicas de estas partículas es que son idénticas a su antipartícula. Esto significa que cuando dos partículas de materia oscura colisionan, se aniquilan y producen radiación, tanto luz como calor. La aniquilación de las partículas de materia oscura en el núcleo del Sol debe emitir rayos gamma de alta energía, y hay varios observatorios terrestres y telescopios espaciales que están buscando estas señales. Todavía no se ha observado ninguna de manera firme, pero la búsqueda continúa. En el año 2007 se publicó la hipótesis de la existencia de estrellas cuyo calor interior está generado por la aniquilación de las partículas de materia oscura que hay en su núcleo. Esas estrellas oscuras, cuya masa es fundamentalmente masa de materia oscura, estarían rodeadas por enormes nubes de materia ordinaria, hidrógeno y helio. Su radio sería enorme, entre 4 y 2.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Estas estrellas oscuras tienen una vida relativamente corta y hoy en día es muy improbable que hayan sobrevivido muchas en nuestra galaxia. La observación de planetas oscuros y de estrellas oscuras representa un gran desafío para los astrónomos. Sin embargo, los telescopios espaciales de rayos gamma están buscando señales de estos cuerpos hipotéticos y también están tratando de detectar, de forma indirecta, mediante una técnica que se llama efecto de lente gravitacional débil, este tipo de objetos. Su descubrimiento nos daría información muy útil sobre las propiedades de las partículas de materia oscura. Hay posiblemente planetas, estrellas, y nos preguntamos, ¿y galaxias? Bueno, según nuestro conocimiento actual sobre la formación de las primeras galaxias en el universo, la materia oscura jugó un papel clave. A gran escala, el universo se parece mucho a la espuma de jabón del baño. Hay grandes vacíos separados entre sí por películas donde se acumula la materia, lo que técnicamente se llama la web cósmica o la red cósmica. El 80% de la materia de la web cósmica es materia oscura y se forman grumos, regiones de mayor densidad que atraen al resto de la materia ordinaria que forma el 20% restante del universo y que forman una especie de gas difuso. Las simulaciones por ordenador de la formación de las grandes estructuras del universo, que utilizan superordenadores como el español Mare Nostrum, que se encuentra en el Centro de Supercomputación de Barcelona, pues bien, estas simulaciones nos indican que la materia ordinaria se pone a rotar alrededor de esos grumos de materia oscura, y como la gravedad es una fuerza atractiva, acaban colisionando los grumos de materia ordinaria, formando grumos de mayor tamaño. La materia ordinaria puede perder energía y momento angular en este proceso, emitiendo radiación, emitiendo luz. La materia oscura no puede hacerlo, porque no puede emitir luz. A partir de esas regiones de alta densidad de materia ordinaria, se acaban formando los cúmulos galácticos y las galaxias. El rol, el papel de la materia oscura en este proceso de formación galáctica, lo comprendemos muy bien, y sabemos que todas las galaxias se encuentran en el centro de grandes nubes de materia oscura con una forma más o menos esférica. No se pueden formar galaxias de materia oscura parecidas a las galaxias de materia ordinaria, pero las simulaciones por ordenador nos indican que ciertas regiones de baja densidad de materia ordinaria pueden formar extensiones de materia oscura que rotan alrededor de un núcleo más denso de materia oscura. Estas regiones, más o menos esféricas, se llaman galaxias oscuras. No son galaxias formadas por estrellas oscuras o planetas oscuros. Son galaxias oscuras, pero se parecen más a nubes de materia oscura porque no tienen estrellas. Estas hipotéticas galaxias oscuras, predichas por las simulaciones por ordenador en supercomputadores como el Mare Nostrum que tenemos en Barcelona, no han sido observadas todavía por los astrónomos. No emiten luz, están demasiado lejos, son muy difíciles de observar. Sin embargo, se espera que futuros telescopios espaciales de rayos gamma permitan detectar este tipo de galaxias oscuras. Al menos, seguro dedicarán parte de su tiempo a buscarlas. Decimos materia oscura, pero bueno, hay muchísimas cosas todavía por explicar, porque sabemos realmente si es materia. Lo primero que debemos darnos cuenta es de que la materia oscura no es algo realmente misterioso por sí mismo. No emite ningún tipo de radiación electromagnética, pero lo mismo le pasa a los neutrinos. Hemos observado los efectos de la materia oscura en las galaxias, en los cúmulos galácticos, en las grandes estructuras del universo, en el fondo cósmico de microondas. Todas estas observaciones se pueden entender usando las mismas propiedades para un tipo de materia que interacciona gracias a la gravedad con la materia ordinaria. Sabemos la causa de este tipo de efectos, que es un tipo de materia, pero no sabemos qué es esta materia, qué partículas la forman. Sabemos que no son las partículas que forman la materia ordinaria, las partículas que conocemos. Por supuesto, esta evidencia sobre la materia oscura, que es realmente abrumadora, no es compatible con una modificación de la ley de la gravedad. No podemos explicar todos estos efectos. Al menos no conocemos ninguna modificación de la gravedad que permita explicarlos. Lo apasionante de la física de partículas es que hay indicios de la existencia de nuevas partículas que aún no hemos observado. Por ello hay muchos experimentos que buscan detectar señales de estas nuevas partículas, y es muy posible que esas partículas sean las responsables de la materia oscura. No la hemos detectado aún, pero queda todavía mucho hueco en el espacio de parámetros por explorar, y estamos intentando hacerlo. Llevamos solamente unos 2 décadas buscando intensamente la materia oscura. Al ritmo al que avanza la física actual, esto es relativamente poco tiempo. Por ejemplo, el bosón de Higgs fue predicho en 1964 y lo encontramos en el año 2012. No es fácil encontrar nuevas partículas. Es posible que la partícula de materia oscura la descubramos dentro de unos 10, 20 años. Estamos avanzando poco a poco, pero con paso firme. Lo apasionante de la ciencia es el proceso que nos lleva al descubrimiento. Los momentos eureka son los que más motivan a los científicos, pero el trabajo diario es un proceso de exploración del desconocido, y eso es realmente apasionante. Y esa exploración, esa búsqueda y los resultados de esa búsqueda nos los cuenta aquí semana tras semana Francis Román Villatoro, que nos oiremos en 7 días. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. El callejón del escribano. Hablamos de cine, por supuesto, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Les llaman a los globos en Viorola en sala de los Oscar. Quizás son los segundos premios más importantes del mundo, y hace muy poquitos días se conocían los nominados, que por lo menos nos hace un poco intuir por dónde va a ir el camino en los Oscars, así que hay que estar muy atentos a lo que pasa ahí. Sí, efectivamente, así es. Estos son, yo diría ya, palabras mayores, ¿no? Los Globos de Oro, sean o no antesala de los Oscars, que yo creo que sí, porque raramente los Oscars premian alguna película que no ha estado antes en los Globos de Oro. Es rarísimo, ¿no? De manera que sí que son antesala. Es la edición ya número 73 de los Globos de Oro, unos premios veteranísimos que otorga la prensa extranjera especializada en Hollywood. Y, hombre, yo creo que hay cosas curiosas entre estas nominaciones, ¿no? Las películas, como ya he sabido, y también los actores, están divididos en dos apartados: drama, por un lado, y comedia o musical, por otro. Las películas nominadas en el apartado de drama son El Renacido, La Habitación, Carol, Mad Max Furia en la Carretera y Spotlights, que de alguna manera es la favorita, porque tiene más nominaciones que las demás, simplemente. En cuanto al apartado de comedia, pues están Y de repente tú, Joy, otra de las, yo creo que de las posibles ganadoras, La gran apuesta, Marte, que me gustaría saber por qué los señores de la crítica extranjera de Hollywood les parece que Marte es una comedia, y Espías, esta sí, es cómica, ¿no? Bueno, en cuanto a los mejores directores, aquí solo hay un apartado para todos. Están Todd Haynes por Carol, Alejandro González Iñárritu nuevamente este año por El Renacido, George Miller por Mad Max Furia en la Carretera, Ridley Scott, naturalmente, por Marte, y Todd McCarthy por Spotlight. Y lo que me llama la atención de todo este reparto es que de las 10 películas nominadas, 6 todavía no hemos visto en España. Me parece que para las fechas que estamos, los Globos de Oro se entregan el 10 de enero, se nos está haciendo un poquito tarde para conocer estas películas. Eso llama la atención, desde luego, que muchas de las películas, muchas de las obras, no las conocemos en nuestro país. También llama la atención, tú lo decías, la presencia en comedia o musical de la película Marte. No entendemos eso, Marte, la presencia de Marte. Eso sí, llama muchísimo la atención la presencia en cualquier lugar de la última entrega de Mad Max. Pero bueno, independientemente también. No sé si es una de las 10 mejores películas del año en Estados Unidos. A mí modestamente me parece que no, pero bueno, oye, los críticos americanos, los críticos extranjeros en América opinan que sí, de manera que suya es la palabra en este caso. ¿Allí hay alguna ausencia que tú hayas notado? Es que claro, como estamos en esta situación en la que las películas importantes parecen, ¿no?, como Spotlight, como Joyce, como El Renacido, no las hemos visto, pues no soy capaz de echar de menos. Bueno, pues ahí están los Globos de Oro, salgan de conocer los nominados, pero nosotros vamos a conocer la gran lista, los 10 del Super 10, la lista que combina crítica, taquilla y todos los factores en juego, y vamos ya con ellos. En el super10.com, en la página web, pueden encontrar los oyentes todos los datos sobre las obras, sobre las películas que están ahora mismo situados en este puesto, en el 10. En el 10 está El viaje de Arlo, la película de animación de Peterson, como hemos visto hace un momentito, nominada en los Globos de Oro, primera semana en la lista. 9. Rams, una película islandesa de Grímur Hakonarsson, 2 semanas en la lista, ha subido un puestecito. ¿En el 8? En el 8 se mantienen Los Juegos del Hambre, la parte 2 de Sin Sajo, de Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, también nominada en esta ocasión por otra película, y Josh Hutcherson, 2 semanas en la lista, las dos en el puesto 8. 7. Baja 2 puestecitos en su 4ª semana El Clan, la película de Pablo Trapero, una película argentina realmente estupenda, con Guillermo Francella de protagonista. ¿En el 6? En el 6, la película más taquillera del año, ya podemos decirlo con seguridad, 8 apellidos catalanes, de Emilio Martínez Lázaro, camino ya de los 30 millones de euros, si es que no los ha rebasado en este momento del fin de semana. Dani Rovira, Clara Lago son todavía sus protagonistas, 3 semanas en la lista. ¿En el puesto número 5? Bueno, en el 5 está esta supuesta comedia cósmica, la de Ridley Scott, con Matt Damon de protagonista, baja un puestecito, 8 semanas en la lista. ¿En el 4? En el 4 está la película de la semana, una película formidable, El puente de los espías, de Steven Spielberg, con Tom Hanks, Mark Rylance de protagonistas. En primera el... semana en el Super 10. ¿En el 3? En el 3, Taxi Teherán, la película estupenda también de Jafar Panahi, completamente distinta a las películas americanas, pero también una belleza, 9 semanas en la lista. ¿En el 2? En el 2, Del revés, la otra gran película de animación, la favorita para ganar esta categoría en todos los certámenes, la película de Pete Docter, Ronaldo del Carmen, 21 semanas en la lista, la más veterana del Super 10. ¿Y en lo más alto puesto número 1? Pues está El Club, la película chilena de Pablo Larraín, hablábamos desde hace un momentito, Roberto Faroas, Alfredo Castro, un reparto sensacional de una película intensísima, también 9 semanas en nuestra lista. La película de la semana, desde luego, directamente al puesto número 4, Spielberg ha vuelto, y ha vuelto por la puerta grande con El puente de los espías. Debemos mantener la conversación que nuestros gobiernos no entablan. Es americano, podrían retenerle. Aléjese del muro. Si lo cruza, le abatirán. Hay muchas personas que no quieren que este intercambio llegue a efectuarse. No vamos a abandonarle. Todo empieza a desmoronarse. Estas cosas tienen un coste. Y es que dicen que Spielberg ha vuelto no solo por la puerta grande, sino a sus fueros, que este es uno de los mejores Spielberg de la historia. Pues yo creo que sí, desde luego me parece la mejor película de Spielberg de la última década, por supuesto. Dirigida por Spielberg, como decimos, El puente de los espías. Tom Hanks es el protagonista, con él Mark Rylance en el papel del espía soviético, Amy Ryan, en fin, un reparto siempre largo y estupendo como en todas las películas de Spielberg. Yo creo que el talento de Steven Spielberg queda demostrado clarísimamente, simplemente por el hecho de que hace una película sobre un suceso real que está recogido en la historia, en todas las crónicas, y lo convierte en un thriller político con suspense. Como si no supiéramos cómo termina la película, en los últimos momentos el suspense, la tensión llega a tal grado que nos parece estar viendo una película realmente de argumento desconocido. Es, parece una cuestión fantástica. Bueno, lo que cuenta la película, como digo, sí que es conocido, ¿no? En 1960, un avión espía, un U-2 de estos americanos, fue derribado cuando sobrevolaba el territorio ruso, el piloto fue apresado por los rusos y esto vino a coincidir con que los americanos tenían desde 2 o 3 años antes también detenido a un espía ruso, a este Rudolf Abel. Bueno, pues se le juzgó, se le encontró culpable y estuvo a punto de ser condenado a muerte. ¿Por qué no fue así? Pues porque encontró un abogado realmente de chiripa, este hombre James Donovan, que era un abogado de seguros, se encargaba de los pleitos de los seguros, pero le encargaron la defensa del espía ruso y también lo hizo, que consiguió que no lo condenaron a la muerte. La verdad es que el argumento de Donovan era clarividente, decía, no, es mejor conservarlo con vida, no vaya a ser que un día los rusos capturen algún espía nuestro y nos venga bien canjearlo. Pues eso fue lo que sucedió realmente, ¿no? Las autoridades de los dos países, siempre en la sombra, nunca dando la cara, pues encargaron precisamente a Donovan que hiciera posible este canje. Tuvo que irse a Berlín, un Berlín peligrosísimo en ese momento, estaban construyendo el muro en esos días, en qué momento este hombre se encontró allí, y bueno, pues a base de hablar con unos y con otros y a base casi de trampear, pues posiblemente, no seré yo quien lo desvele, posiblemente consiguiera el canje de este espía por el piloto americano. Bueno, un guión estupendo de los hermanos Cohen, que cuenta este enfrentamiento entre el abogado y el espía ruso, un enfrentamiento que casi terminó en amistad, porque realmente los dos admiraban al contrario por su entereza y por su capacidad, ¿no? Y también yo creo que este es quizá el elemento que más controversia ha levantado, ¿no? El guion explica el diferente trato que sufrieron los prisioneros, el piloto Power por parte de los rusos y el espía Abel por parte de los americanos. Posiblemente es verdad que el trato fuera distinto. La verdad es que los servicios secretos rusos a lo mejor no trataron con tanta democracia y con tanta delicadeza al piloto americano. Pero desde luego lo que sobresale en el guion y en la película es el personaje de Tom Hanks, que él sabe hacer mejor que nadie, ¿no? Este negociador, que es un hombre normal, que se ve metido en un lío tremendo, pero que es esclavo de sus convicciones, de sus valores, de dignidad, de patriotismo y de lealtad, y que es algo así como ese héroe a su pesar que hace, como digo, Tom Hanks a las mil maravillas. Ha vuelto Spielberg. Hemos hablado de ese episodio en algunas ocasiones, uno de los episodios más importantes de la historia reciente de la Guerra Fría, y ahora en el cine gracias a uno de los maestros del séptimo arte, Steven Spielberg, y uno de los maestros en comentar cine, y lleva aquí con nosotros muchos años en La Rosa de los Vientos, José Manuel Escribano. Nos volvemos a escuchar el próximo fin de semana. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo y nos oímos el próximo sábado. Un apartado para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos, el programa que vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos en las del doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado ahí.